Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 332, grabado el martes 30 de agosto del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Y no tenemos a los reyes. Así es. Y estamos de forma clandestina, porque aquí se encuentra la chica de Behavior bailando para nosotros. Detrás del vidrio antibalas, ¿eh? Sí, pero es clandestino porque no hemos dicho que no tenemos dinero. ¡Ajá! ¿Para qué hablaste, baboso? Bueno. No tenemos productor ejecutivo para este episodio, pero tenemos buenas noticias. Usted, sí, usted que nos escucha, puede ser el productor ejecutivo del próximo episodio y asegurarse de que nosotros hablemos de una mejor manera, más entusiasmados, más de polisaman. Por favor, vayan a la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botón amarillo que dice donaciones. Apretan ese botón, llenan el formulario con la cantidad que ustedes quieran, le dan submit. Y con eso nos ayudan a poderle pagar a la masita de Behavior y a producir este show, calidad de show. Es cara, ya. Es cara, la chica es cara, man. Solo cara, es una gran cara que tiene. Así es, señoras y señores, ayúdenos con la producción de este show. Vamos a empezar este episodio muy, muy especial, lamentándonos que no se encuentra acá el sensei. Sí. Oh. Ya me lamenté. Ya nos lamentamos. Ahora vamos a continuar con la buena vibra de este show. Todo el entusiasmo de siempre. Con el entusiasmo de siempre, hermana. Hey, me equivoqué, show. Debe ser en el otro estudio que graban. Vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a empezar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Que de verdad fue pobre esta semana, fíjate. ¿Ya? Yeah. La película con mayor recaudación fue de 14 millones. ¡Híjole! ¿Qué? Sí. ¡Wow! Pero fue culpa de Irene. Ah, sí. Es muy probable. Más ganas de ir al cine así, resguardado. Acuchuchadito. Sí, sí, sí. Sí, especialmente si era de esos que vas con el carrito. Con la lancha. ¿Viste un video de la Guardia Nacional que se metió hacia una calle inundada? Y dijeron, nosotros cruzamos porque tenemos vehículos militares. No, no. Glu, glu, glu, glu, glu. ¡No! Hasta el techo de los camiones. ¡Foja! Y ahí dejaron bueno, ya ven, Mara, no se puede pasar, les digo. Sí, ya ven. Y pudo más Irene. Bueno, pues sí. La número 5, este es un debut de la semana. It's the Butt. The Butt. Se llama Our Idiot Brother. Ajá. Es una película sobre el hermano idiota de tres chicas. Están buenas las chicas, por lo menos. Y el actor que lo hace me cae mal. Es de apellido Rod. Paul Rod. Me cae mal. No me acuerdo quiénes son las protagonistas, pero son ya conocidas. O sea, tienen su. Huh. Creo que Zoe de Chanel es una de esas. Ah, sí. Ya sé quién es este chao. Bueno, la número 4, Paul Rudd. Tal vez les puede interesar, es Don't Be Afraid of the Dark. Esa dicen que está buena, ¿eh? Que es basada en no sé qué. Es una película, es un remake de una película de los 70s. Pero era una película de tele, así que dicen que está bien cambiadita. Ah, sí. Okay. ¿Quién la es? Porque está proyectada más grande. Sí. El productor y es más nuevo. Vale. Director es Troy Nixley y escritores Guillermo del Toro. Troy McClure. Del Toro le escribió. Tal vez tú la puedes lograr. No puedes decir ni mierda. Sale la Katie Holmes, Guy Pearce y Bailey Madison, que no sé quién es. Es la bichita de Puente a Terabita. Puente a Vitamina. Es como que fuera la misma Katie Holmes, pero en chiquito. Sí, porque es el papel de su hija. ¿Ah, de veras? Sí, es la mini. Es el papel de Suiza. De Suiza. Es Suiza. El Big Neutron. Uh-huh. Ah, sí. Sí. Bueno, la número 3. Llena de hoyos. Es. Y caga queso. Pero la verdad es que esa película es primera semana, la de Guillermo el Toro. Comenzó mal. ¿Eso? Sí. Sí, 8 millones. 8 millones. Este... Costó 25, o sea que... También lo recupera. La otra, bueno, Rise of the Planet of the Apes, que le ha ido súper bien. Que no debería estar tan alto con lo que recaudó. Son otros 8 millones, 8.8 millones. La número 2 es el regreso de nuestro patrocinador. Se llama Colombiana. No vamos a hacer comentarios. ¿Sabías que ha tenido críticas de la comunidad colombiana en Estados Unidos? De veras. Buenas por motivos obvios. Buenas o malas. Bueno. No, críticas. De la que hizo, ¿cómo se llama? La que hizo el papel de Euphoria. Sí. Esa es una asesina. Ah, que esa bicha está bien. Zoe sí. Saldana, creo que se llama. Es bien, ella. Uh-huh. Ahí está, mira, sin el maquillaje azul. Sí. Ni... No, ella no salió azul. Sí. Como no, si esta no es la... Es la de Avatar. La de Avatar. También es la de Avatar. Sí, la de... Es la que decía, no sé qué, ¿cómo decía el nombre? Es la tigresa que te... Mike Sully. No, Mike Sully. Igual no sé qué, no sé cuándo... Ah, no sabía que ella era. No, Mike Sully. Mike Sully, here, hold my tail. Sí. Aquí está. Aquí está Nicola. Y el Mike Sully, hold mine. It's not my tail. Tengo dos colas. Ya me dieron ganas de ver la película otra vez, pero que... ¡No, joder! ¿Para qué? ¡Para hacer la mierda! Esos kill rati azules. Quieren ver otra vez. Esos pitufos residuos. Pitufos. Y ella hizo papel de puta fita porque se dio al soldado. Ah, sí. Sí, claro. Y el otro regreso así. ¿Verdad que esa también es la de... Con Raskin. ¿O no es la de... The Losers? Losers, ajá. Creo que sí. Sí, esa es. Y también sale bien. Sale Soy bien, pero Santana. La movie... Ah, sí. Mía. La movie es una reverenda mía. Pues sí, entonces esas... Number two. Number two. Y casi literalmente number two porque le fue mal. Oh. La número uno que continúa en número uno es The Help. The Apple. 14 millones. Y ya lleva 96. Costó 25. ¿Y en qué lugar está? Number one. ¿Sigue en número uno? Number one, sí. Shit. Mira, lo que no comentamos la semana pasada fue un estreno que le fue requete mal. ¿Cuál? La de Friday Night. El remake de la película de los 90 que cuando nosotros la fuimos a ver... Fue la gran onda. No miedo. Pero esa... Pero un momento. Esa no es la con Colin Farrell, que es un vampiro. Sí. ¿Esa? Sí. Ah, pues le fue bien mal. Sí, uh-huh. Sí, comenzó como en séptimo, su sí. Primera semana. A ver, Fright Night, segunda semana, empezó en posición número 6. Uh-huh. Ahorita está en la posición número 10. Sí. No sé si te acordás, Brito, millones. Que acá esa película la estrenaron en un 31 de octubre. ¿A medianoche? Fíjate que no a medianoche, porque yo fui a una función más temprano, o tal vez no fue. Ah, bueno, pero tarde. Hubo una función a medianoche. Sí, vos decís el día y hora que van a ser el hijo de Julio. Pero fue que pusieron uh-huh. En el lobby del... Del cine. Del Paseo de Uraya. Paseo Uraya, un ataúd. Como parte de la decoración creepy. Yo lo que me acuerdo es que quebraron todos los vidrios después. Y trataron de robarse el ataúd y quebraron la pared de vidrio. Pero ¿quién quiere un ataúd? Pues se le acaba de morir a alguien. Querían quebrar el vidrio. Sí, yeah. Por eso mejor. La jodarían. Así que... All right. Alguien necesitaba un closet. Para salirse de ahí. Sí. No tenía dónde jugar, guardar los juguetes. Oh, sí, pero mira, Fright Night, la original no eran varias historias. Fueron varias partes. No, esa no. No es no, la no. Que salía el fetiche. Así que no, todo, no, esa es otra. No, no. Esa era una especial de ABC. No. Esa es de Tale from the Crypt. No. Era un especial de ABC, me acuerdo que lo dijo. Ah, vos decís el muñequito. Ah, no, ese es que eran tres historias cortas. Ah. No, ese es otro. Sí. Ah, gracias. No, Friday Night es de vampiros. Esa es otra movie donde sale. Friday era vampiros, sí, ¿no? De vampiros. Uh-huh. Wow. All right, señoras y señores, continuamos. Ahí es donde en el cine gritó que fue puta. Vení, vampiro, hijo de la gran pi. Chupame la sangre, pero por esta pajilla. Y que había otro gritando de Janiche. Que pasó todo y que le sale y le dice como pues, ¡cállate, Janiche, güey, la gran puta! No, me va a salir un hijo. Okay. All right, señoras y señores, continuamos este episodio con unas cuantas... Noticias. Geek. Ponete de acuerdo. Es que estamos haciendo la transición para que se acostumbre. Sí, está en la transición y después vamos a ir votando de cómics. Yo creo que me vas a votar a mí de repente. Bueno. Adelante, Julius. Bueno. Con esta silla que nos han contado que no tienen dónde apoyar los brazos. Mira, también Irene tiene la culpa de ser una semana baja en noticias, así que vamos directo al... Bueno, noticia primera, hubo un huracán. No sé si se dieron cuenta ahí en los estados. Sí, bueno. Sí, sí. Y llovió bastante. ¿Y terremoto? Llovió bastante agua. En Nueva York les pasó lo mismo que nos pasó aquí con ¿cómo se llama la tormenta? Que aquí llegó solo el soplido. Ajá, allá solo llegó un poquito de agua. Llegó así un... Pero cerraron... bueno, cerraron el subway y con eso la gente... Es... ¿Y a dónde comían? ¿Y a dónde comían? ¿Sándwiches? Ah, se fueron a Quiznos. Ah, ahí no cerraron. ¡Toma! Ya salió la primera foto en producción de Superman vistiendo un leotardo azul completamente y sí. No tiene el calzoncillo rojo. Y pero esa ya la mencionamos la vez pasada, ¿no? Es que no era el día. No, es que en esa foto no se veía el calzoncillo. A propósito, estaba en sombra. Ah, ya, ya. Pero estaba acurrucadito. No. Es porque esa la dio marketing, la liberó. Esta no. ¿Cómo que sí? No. No, pero mira. Es que también Superman se ve bien cholero. Así como se ve aquí, mala foto, se ve que, mala calidad y mira, lejos. Se ve que le hace falta el calzoncillo. Sí, mira, de punto de vista de diseño, eso, ajá, había Mara que dice, mire, o sea, el traje todo azul, no hay nada que quiebre esa monotonía. O sea, aparte del escudo. Ni siquiera es cincho ni nada le pusieron, pues. Ahí sí creo que tiene el cincho rojo. Lo que pasa es que el calzonillo se lo van a poner digital. Va a brillar así como el de Green Lantern. Ya, no me sorprende. Va a pulular eso. Cada vez que vea a Lois Lane se va a poner rojo el calzoncillo. No, Como que es la batería de Ultraman. Ok. Pero sí, así a nivel de diseño, mucha mara dice no, que no hay nada que quiebre ese color azul. Se ve horrible. Y que lo haga visualmente. Se ve creepy. Pero esos otros dos que están parados como viéndolo, ese que es con un montón de chibolitas, espero que las chibolitas sean para captura de movimiento. Sí, porque sí, ojalá que sea porque si monstruo, no es como sí, que... Cholo. Puta, que... ¡No, hombre! Aquí, mira, aquí están estas latas de Coca-Cola. Espérate, les voy a volar el fundillo, me lo voy a poner aquí, vas a ver qué vergüenza queda. Ah, mira, es que tiene mal look de lejos. Esperemos que de cerca se vea... Las latas de Coca-Cola se vean mejor. Se vea bien look. La otra noticia es que el personaje de DC, Deadman. El hombre muerto. El hombre muerto que anda, Boston Brand, que anda vengando asesinatos, tomando posesión de gente viva. Lo están desarrollando como serie de televisión para CW, lo que sería antes la Warner Brothers TV. Pero va a ser para sustituir va a ser como Quantum Leap, pero sobrenatural. Sí, fíjate, buena comparación. Porque eso es lo que hacía el de Quantum Leap. Viajaba a diferentes tiempos. Y de repente era saber quién puto. Cabalito. Pero es bastante. Y Marvel ya anunció en la Fan Expo, que es la convención de cómics en Canadá, que van a publicar dos nuevas miniseries basado en personajes de CrossGen. Una va a ser la de Kiss Kiss Bang Bang, que no tengo ni idea de qué se trata. Y la otra es Ruta 666 de dos agentes del FBI en los años 50 que investigan sucesos misteriosos. Ambas son miniseries de cuatro... Investigan sucesos. O sea, que se sacaban sucesos. Pero solo los de ellos, solo sucesos. Sí. Bueno, aparte de eso, parece que... Mucho core. Esa misma expo, la Marvel anunció la continuación de la serie de Alpha Flight, más allá de los 8 números previstos en su último relanzamiento. O sea, dijeron, miniserie. No miniserie. Va a ser serie continua. Y como la Fan Expo fue en Toronto, Canadá, creo que... Le van a decir al rinoceronte. Mira, aquí mandaron otra foto de la producción de ahí la está, película. ¿Y si el cincho no es rojo? ¿Qué no se le ve el cincho, es lo que decía. No hay cincho. Es un leotardo. Es un leotardo, es como que... Sí. Un nadador, va a ser. ¿Cómo se llama? El Phil Simmons. Nada, que va a salir Batman. Puta, se rotilla el calzonillo. Ajá. ¡Ay, qué mala carrera! ¡Me lo puse por dentro! ¡Me equivoqué! ¡Qué error garrafal has hecho! Hoy todos se van a dar cuenta que... ¡Ay, Clark Kent! Nadie le va a ver el culocho. Está arriba. Ahí es. Bueno. Sí. Con Richard Simmons, era Richard Simmons. Y ahí, sweating to the oldies. Ay, que le hacía pechorcito de camiseta. Sí, sí, cabal. Colocho. Mira, hasta él tiene calzoncillo, pues, sí. Y hasta no. Hasta el chapulín colorado tiene calzoncillo. Sí. No, son shorts. Son boxers, pues, pero... Boxers amarillos. Sí. Bueno. All right. Next. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? ¿Cuáles son las que mandó Crow? Crow. Mira, así como noticia. Está una de que Daredevil va a volver a su atuendo rojo y amarillo, uno de los números que conforman... Ay, ¿por qué? El Season 1. Como que son miniseries precuela. Ah, ok. Uh-huh. Para escuela. Que de esas no hay, o sea, no, no jamás. Qué buena idea. La de Daredevil Yellow ni nada. No, eso no existe. Daredevil episodio 1. Daredevil Electric Boogaloo. No, es continuación. Las recientes adaptaciones de héroes Marvel, Captain America, Thor y todo eso. Así como el próximo blockbuster planificado para el año que viene de Avengers, han hecho que su casa de ideas, o sea, la Marvel, intente rentabilizar los actualmente son sus gallinas de oro. De esta manera, en el universo Marvel original, la etapa que se denominó Edad Heroica volvía a reunir a la Trinidad Vengadora por excelencia. O sea, Capitán América, Iron Man y Thor. Hmm. Pero saber por cuánto tiempo, porque ya vamos a entrar a la carnita y vamos a hablar un par de cosas. Entonces parece que van a hacer lo mismo con el universo Ultimate, donde van a tratar de reunir otra vez al Capitán América, Thor y Iron Man. Y la gran noticia que solo la vamos a mencionar, ya comenzó Doctor Who otra vez. ¡Sí! Sí, los chicos lo están viendo. Ah, pero no podemos discutir. Pero no todos lo han visto, así que para un review y estudio y discusión a profundidad van a tener que esperarse el próximo episodio. Sí, porque... Estuvimos discutiendo si lo discutíamos al aire y como es imposible discutirlo sin spoilers, decidimos mejor esperar porque podemos spoileárselo a la gente que no lo ha visto porque acaba de salir. Sí, acaba de salir. Porque ganas teníamos. De... Hay demasiadas incógnitas. Ah, también otra noticia que daba aquí, Kuro. Que están dando fecha para... Bueno, no fecha, están dando un aproximado para Evangelion. ¿Te acuerdas que han salido las películas basadas en la serie original? Así como un remake. La última que salió fue Evangelion 2.0, que se llamaba You Cannot Advance. Sí, solo dos han salido. Solo dos. Entonces la 3... Ajá, va a haber otra. Ajá, es que puta, no acaba de su historia, la dejaron bien. Ah, es que no he visto la 2 aún. Esa va a salir en cines japoneses para otoño 2012. Oh, Toño. Justo antes del fin del mundo. Y Toño bien contento. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio hablando acerca de... Bueno, hay un mini review de Catherine. ¿Es Catherine o Catherine? Catherine. Catherine. Catherine. En sí. Español salvadoreño. Es la... Es Catherine. La Katy, ¿verdad? La Katy. La Katy. Katy. Bueno, estamos probando ese juego, ¿va? Pero este juego japonés, fíjate, o gringo, que... japonizado. Yo creo que es... No, es japonés. Japonés. Y está raro este juego. Realmente no sabría en qué clase de juego colocarlo. Ajá. Después de mucho, quizás me iría por el lado de pozo. ¿De pozo? De pozo, sí. Así, así que te metes un pozo y ahí está el tío. Porque fíjate que si vos ves las incluso los panfletitos que trae dentro el juego, o sea, vos decís, puta mierda, me voy a encerrar a jugarlo porque esto va a ser una pornografía. Todo el juego es, ¡sáquenme de pozo! Sí. Tienes que armar una ese güey de la barra. Armar una soga y la ventaja. Bueno. Fíjate que el juego tiene... Tiene muchas partes que realmente es un anime. Muchas partes femeninas. Es un anime que... Anime que solo te sentate y velo, ¿verdad? No tenés mucha interacción. Ah, qué buen juego. Uh-huh. Hay otra parte que sí, que son como ya cel-shaded, pero siempre las gráficas bien parecidas a las del anime y que sí tú haces, o sea, interactúas, o sea, controlas por completo, al tipo. Las orgías, ahí están. El juego prácticamente es... O sea, la historia es de que este chavo tiene su novia, que se llama, que es la Catherine. Ajá. Y que la chava le está tirando indirectas como así, a mi manera de ver, un poco mixeada, ¿verdad? De que, mira, estamos bien así, estamos en nuestra zona de confort, todo tranquilo. Pero como que yo me quiero casar, ¿verdad? Y entonces el bicho, que sí, que no. Y entonces está con ese conflicto. ¿Es juego o romántico medio? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, lo que pasa es que cada vez que el bicho se va a dormir, él cae en una pesadilla. Y ese es realmente el juego, que el a donde está el puzzle. Y el puzzle es bien sencillo, es una serie de cubos. Acertijo rompecabezas. Que vos los vas empujando. Ah, Sokoban. Y lo que tenés que hacer es ir subiendo. No, porque vas hacia arriba. Ok, Sokoban 3D. En 3D, ajá. Entonces, realmente la parte de los puzzles es bien, bien chiva. ¿Qué tiene que ver con todo lo otro? No sé, ¿verdad? Lo he comenzado a jugar un par de días nada más. Pero sí, la parte está interesante, las gráficas están muy buenas. Espero que la historia llegue a que puedas comprender qué es una cosa con la otra. Survival horror le han puesto. Porque... el género. Cabal, ponele, de repente empezás a hablar con alguien. O sea, ¿las pesadillas son así que dan miedo? ¿O? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Entonces, cuando tú estás interactuando con alguien, te preguntan, mira, tal y tal cosa. Y depende de lo que tú les contestas. Ves como un dial que para un lado es rojo y para el otro lado es azul, que es, ¡pum!, se va moviendo. De manera que como que, puede hacer que mi personaje sea bueno o sea malo. Y me imagino que eso ha de cambiar algo en la historia. Entonces, en la historia cuando comienza, él está con esa... ahorita como... con esa... ¿de bueno o mal? Más tirado al lado bueno. Y tenés que hacerlo rápido porque los puzzles porque se van desmoronando los cubos. Sí, se van desmoronando los cubos. Después cuando terminas una etapa, aparece un gran gigante que... Ah, porque gigantes pequeños. Sí, no. Hay gigantes bebés. No, hay gigantes que son... pequeños gigantes. Hay gigantes que son mierda. Hay grandes. Hay grandes gigantes. Que el bicho cuando la voltea a ver, no se ve, solo se le ve el brazo, pero él se queda, Catherine. Es como que es parte del sueño de él, ¿verdad? De la pesadilla de él. O sea, la ve gigantona. Ajá, pero solo ve el brazo así como de monstruo, ¿verdad? Entonces va deshaciendo los cubos. Entonces ahí sí tenés que ir. Apúrate. Como que te sigue un monstruo. Mira, según esto, dependiendo de cómo estés en el dial, de bueno o malo, hay 8 diferentes endings. O sea que está interesante. Los tenés que porque ponele, a donde había llegado, y bien al principio del juego, el chavo... como que siempre va a un bar y se reúne con sus amigos y vos ahí podés interactuar en el bar, dependiendo de qué tan arriata pongas al tipo, así se mueve él en el laberinto. No sé qué ventaja tiene mantenerlo sobrio. Entonces, conductor designado, tenés que llevar a toda la mar a su casa. Entonces, ahí conoce a esta otra chava. Ajá. Está bien buena también, la Catherine, ni se diga. Es que parece que la Catherine de la portada de esa colochita es la otra. Esa es la que conoce en el bar. Cabal. Y la otra es así como de lenta. Así. Ajá, así bien como ejecutiva. Ajá. Entonces, la conoce y dice, ¿me puedo sentar aquí? Ah, sí, empiezan a platicar. ¿La chica o él? La chica se le sienta a él. Ajá. Entonces después él cambia la escena, que ya está dormido, ya está en la pesadilla, ya estás otra vez en los acertijos. Y de repente volvés a cambiar a la historia. Y están los dos que se están despertando. Y el bicho, ¿qué? ¿Qué puta? Y la chava, ¡ay! Con mordida. No se ve nada. Todo es un gran caliente huevo. Entonces, por lo menos hasta ahora. El método... Entonces el bicho anda con eso de le di baja a mi novia, vea. Y entonces, puya, pero me gusta esta otra bicha. Le di baja a mi novia y levantó que está trayendo... Bueno, ¿sí? Entonces, como te digo, no sé cómo va a seguir la historia, si van a amarrar de algo. Bueno, porque el tipo mientras anda en el sueño anda con cuernos. Van a amarrar a la Catherine. Anda con cuernos de oveja. Ah. Y ve a otras ovejas, que cada vez que las otras ovejas lo ven a él, ¡uy, una oveja que habla! O sea, como que todos son humanos que han caído en ese sueño, pero ven a todos los demás como ovejas. No, me imagino que porque las contás cuando te vas a dormir, vea. Okay. Pero choyadísimo. O sea, es medio marihuanero este sueño. Sí, está bien fumado, pero en sí la parte de los puzzles, buena. La parte de la animación de los animes, buena. Así es que por lo menos ahorita va bien. Nice. Okay. All right, señoras y señores, también tenemos otro mini review. De la película Cowboys and Aliens. Cowboys and Aliens, que la fuimos a ver. Pero yo estaba esperando que saliera el chestburster. Yeah. Hello, what? My baby. Hello, my baby. Pero no salió. No. Hay muchas cosas que no sucedieron en esa película. Como una trama, acción. Como diversión. Entretenimiento. No, yo como les dije, sí. Sí. No, no siento que fuera mala. O sea, no salí enojado. Ah, sí, la vi. Yo sí. Tranquilo. Yo sí salí enojado. Pero es de esas movies que yo creo que jamás la voy a volver a ver. No tenía nada memorable. Realmente le faltaba algo así. Y me sorprendió eso porque, viendo el inicio, los créditos, puta, que dirigida por John Favreau. Favreau, el de Iron Man. Producida por Spielberg. El de Lost, el Lindelof, estaba en el libreto. Uh-huh. Ron Howard también era de los productores ejecutivos. Harrison Ford tenía. Harrison Ford, Daniel Craig. Craig, o sea. El que tenía buenos artistas. También era actor así, me reconocí. Olivia Wilde. Puta, o sea, tenía todo para hacer una película buenísima, pues. Excepto un buen libreto. El libreto como que le faltó. No, y fíjate que ponerle... Yo no vi la dirección ahí de John Favreau. O sea, no tenía su toque, no tenía su... No sé si la historia... No, mira, él ha hecho Iron Man 2... Satura, o como se llama, la continuación de Jumanji. Ah, no, pero cierto. Si vos ves Iron Man y Iron Man 2, bueno, es el mismo tipo de película, pues, entonces. Vale. Sí, ese es el estilo que yo me esperaba, esa acción con chistitos. Esta es su cuarta película, o sea, realmente no podemos decir que sabemos el estilo de este sí, tipo. Sí, sí, aún está experimentando. Ah. Es que han sido bien variados. ¡Qué mierda, men! Es que... Yo hasta lo dejaría en 3, porque realmente no... No, yo hasta demasiado no sería. Everything's under control, situation normal. Nada fabuloso. Pau, también me cagó de la risa cuando. Bueno, aquí, spoiler, vea. Sí, vamos. Danger, Will Robinson, danger. Me cagó de la risa cuando a media película, quizás, o sea, más temprano de lo que lo hubieras esperado, matan a la chava. Ah, sí. Y yo, sí. No, esta bicha no está muerta. Sí, sí, algo pasa. Porque sí, él la va llevando, vea, y no, esta bicha. Y de repente, se murió. Y yo, que llegan los indios, uh-huh. Cuando ellos ya dicen, la bicha se murió. Y yo, no, estos indios van a ir con alguna su poción mágica. Hola, y solo ven que la avientan en el fuego, en medio de donde estaban todos los hijos de puta, ¿te imaginas? Ese olor a carne asada que iba a haber ahí. ¡Puta! Así quiero que me entierren a mí. Y yo, se va levantando aquella mujer de hueca. Chulona. No, ojazos de la bicha. Y el trajecito que me le habían puesto, ven. Puta, yo. Un vestido puta, todo. Qué horrible ese traje. O sea, nada que ver con. O sea, un vestido flow y con el cinturón con encima, pistola. Con la pistola. Yo, puta, oye, qué traje más horrible, sí, porque no le ponen un pantalón. Que después de que la echaron en el fuego que revivió, le pusieron un pantalón. Vos querías ver el traje de la cazavampiro Blood Rain cuando fue al viejo este. Algo así. No la viste. Con un corsé y pantalones de cuero pegadito y botas. Pues ponerle. Después de que la quemaron, que revivió, ahí sí se puso un pantalón. ¡Ey, va! Se ve más chido. Ni se le volvió a ver el traje, porque ahora le enfocaron después. Creo que de veras la quemaron. Que no tenía para el doble de acción. El diseño de los aliens está muy bueno. Me gustó el efecto especial. Las naves se veían. Las naves. Pero sí, qué cuerdas, bla, bla, bla, pote. El Daniel Craig es un chivazo. Yo no entiendo de por qué. Yo no entiendo por qué. Con y sin la arma especial. Si todos tenían. No, es que sin el arma especial no hacían ni mierda. Ajá, sin eso. Pero si el arma especial, jue puta, qué malo esa arma. Y todos los aliens andaban una. ¿Por qué puta cuando mataban a uno no se la quitaban? No, es que se quedaban puestas en el brazo. Tenían que quitarles el brazo. Se están muertos. Si estaba balazo, les costaba Fíjate que no andaban todos la de pulsera. Andaban con unos que parecían como pistolas bien grandes o fusiles. Eso sí hubieran agarrado. Eso sí. No, pero hay una parte, son cueludos. Yo sí, cabal, miraba que le disparaban y nada. Pero de repente veías como cinco con flechas. Con flechas así trabadas adentro del cuerpo. Entonces, si las flechas le penetraron, ¿cómo es que no le penetraron las balas? Acuérdate que también abrían el pechito. Las balas le penetraban, pero no era mortal. Pero también abrían el pechito y salían otro par de brazos así, tipo el de Toro Rico, el cuato. Ese me gustaba, que tenían el control de motricidad fina. Tenían unas manitas para trabajos delicados. Mira, tiene una... creo que la paja más grande fue cuando el Daniel Craig salta y cae sobre la navecita. Que... Ah, que él va en caballo, sí, y alcanza la nave. Alcanza eso, sí, va a caballo, la alcanza, salta sobre ella para rescatar. No, es que los caballos en ese entonces eran. Y fíjate rápidos. Que la historia realmente... Puta, si ve, pone cualquier película de aliens que caen aquí en esta época y ves al ejército que con las armas que tienen les da verga. O sea, les cuesta darle verga a cualquier alien. Ahora imagínate en la época de los cowboys, ¿verdad? Yo solo, pen, que no tenías ni siquiera una metralleta, cara. Entonces, si querías metralleta, tenías que hacerle rápido. Pen. Tener dos pistolas al pa, y solo 12 pijazos, cara. Entonces, puta, el concepto estaba bueno. Sí. Y quizás la única vez que a mí me despertó una emoción fue cuando ya el tipo le da el arma a la chava. Y yo, jueputa, hoy se va a tener que dar verga sin esa mierdita. Yo, hijo de puta, ahí sí dije yo, va a ver qué hace. Pero no fue tanta diferencia. Algo que también me que sí dije, está algo raro, es que, bueno, ¿y esto por qué han venido a nuestro planeta? Ah, por oro. Yo, ok. Ok, sí. O sea, ok, tiene que ser bien caro el oro en el planeta de Tamara para que justifique venir desde saber cuántos putos años luz hasta aquí. Bueno, ya lo habían acabado. A ver, en puros dientes. Ahora, no decían si el oro era su combustible o qué onda, vea. No, que era tan valioso para ellos como nosotros. Mira, está basado en una novela gráfica publicada hace varios, no tanto tiempo, de 100 páginas. No era una historia grande. Pero las cosas que agradezco es que en la novela gráfica, cuando botan una de las primeras navecitas de los aliens que botan, caen encima los indios y los vaqueros y comienzan a hacer el scavenging, a quitarle partes. Entonces uno saca una pistola de rayos de microondas. Otro saca un visor de rayos X para ver a través de la piedra. Se hacen súper... Y los indios agarran el metal, lo deshacen porque es un metal antigravitatorio y construyen herraduras para sus caballos. Y en el resto de la película del packing... Van volando. Los caballos de los indios vuelan. Nice. Eso me alegré que no lo sacaron. Holy shit. Todos despatarrados, los pobres caballos. Como... ¡De cabeza, hijo de puta! Y se cagan. Mira, pero es no, que... No, mira, algo... Dale. We need not think this plan through very well. Go ride on a flying horse. Go My Little Pony. Algo que sí me pareció interesante fue el hecho que tanto Daniel Craig como Harrison Ford, o sea, al inicio son antagónicos. Son villanos, sí, pues. Sí. O sea, y realmente Harrison Ford, que sale torturando un tipo... Que saber si lo mató porque lo dejó arrastrado, que el caballo lo arrastró a saber por cuántos kilómetros. Llegó a matar así o a prenderle fuego al pueblo porque le habían encerrado al hijo y que no sé qué. O sea, no era una buena persona, pero después como que lo vas desarrollando, o sea, lo van trabajando. Sí, tenés razón. El personaje lo desarrollaron muy bien. Progresa en la historia, al final reconoce no se hizo bueno de repente, sino al indio que había adoptado, lo reconoce su valor y... Ah, ese nomás dijo, sí, que yo lo quiero tanto. Y yo dije, este va a morir. Ese sí me dolió que se muriera el fulano ese. Ajá. Pero sí, claro, lo iban desarrollando y no es que, sorpresa, ya me hice bueno, sino que resultó hacerse una mejor persona al final. Viste que la historia... No igual el hijo. El hijo, pues, asumimos que el papá le dijo, mira, cabrón, y se va a tener que encarnar. Que le lavaron el cerebro. Sí, lo borraron. Pero a mí, lo que sí me dio risa en la película, así risa... ¿Cómo hacían mierda? Como el Daniel Craig vergueaba al hijo del Harrison Ford. Sí. Y que es que un talegazo le dio toda la vida, solo un talegazo, y lo dejaba bien hecho mierda. Y cuando le dice que se lo meten al mismo vagón, y el otro iba putazo. No, y ahí cuando le dice, yo sé cómo salir de aquí, préstame tu mano. Y le quiere el dedo. Para quitarse la esposa. Eso sí, todo. Lo que pasa es que le faltó partes de acción así que dijeras, qué chivata. Ahora, el Daniel Craig... Yo siento que también menos de eso de que, matemos al indio, que matemos a la villa. O sea, menos de esa... Tratar de ganar simpatía con esas mierditas, no sé. Ahora, el Daniel Craig, si hablamos casi lo mismo que dijimos de Linterna Verde. ¿Cómo se llama? Val Kilmer. Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. Que siempre hacen el mismo personaje. Ajá. Fíjate también, el Daniel Craig siempre hace el mismo personaje. Uh-huh. Siempre es el chivazo, sí, que no dice muchas palabras y que siempre sabe qué hacer. Vergueador. Uh-huh. Pero gracias a Dios es el personaje que uno quiere ver, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, siempre hace... Bueno, mira, yo también le doy 3 puntos a la película. Yeah. Y mi recomendación es, si la quieren ver, vean en el cine. En la televisión se le pierde... O sea, yo iba a decir que la alquilaron para que no gastaran tanto. Yo también, pero es que no vale... Yo siento que no vale el... No, yo le doy... El dinero del cine. Yo le doy, haciéndole el favor, 2 puntos. Y no vayan a ver al cine, Mara. No. Bueno, y por cierto, que entre el grupo que... Ahora, si el cine vale lo mismo que vale aquí, $4, no duele tanto tampoco. Sí. Por lo menos se disfruta un poquito más en... Con buen sonido y buena imagen. Bueno, pero sí, lo que decías de las... Ah, no, que del... No, del... Todo el grupo que la fuimos a ver a esta... Uy, estuvimos completos. Cuando, éramos sí. 14 viendo la película. Hoy sí nos reunimos todos a ver llenamos, la película. Llenamos... Cenamos primero. Sí, cuando yo la fui a comprar como... Yo la fui a comprar como... Como no había... Ahí no lo puedes comprar en línea. Uh-huh. Bueno, sí, para Cowboys y Aliens. Ah, sí, mire, está la de las 2. No. Uh-huh. La de las 9:30 de la noche. Uh-huh. Ah, va. Me da 13. 13, 12 más 1, 13. Sí, y, mire. Ajá, yo dije, me va a decir, ya no va. Ajá. Son 50 y no sé cuántos. Sí, aquí está. Es el plan, ¿eh? Vaya, 13. No queremos 13. Su dinero, no. Pero no, lo que les iba a comentar que... Ya le digo al tipo, y eran como las 10 de la mañana. Mire, ¿y puedo entrar ya al cine? No, me te estoy odiando. ¿Ya vieron los demás? Ahí está la foto de la Olivia Wilde. Así debería haber salido. Ah, tampoco. No, tampoco. En esa pose está lo mismo. Fuimos a cenar antes y lamentablemente alguien de nosotros le cayó mal la cenita y tuvo que salir tu primo. Ah, no sé eso. Regresó la cena, media Híjole. Película, o sea, no salió como 3 veces de la sala. Yo vi que se levantó, pero como estábamos un poco... Creo que fue la cena que no le cayó bien, o de verdad la película no le gustó. Es que realmente en la cena tuvimos mala suerte, es que nos atendieron pura mierda, se tardaron. Sí, se tardaron la comida no estaba muy buena. Bueno, a mí te diré que la que comida yo salí, me gustó. Yo salí. Sí o no, perdón. A mí la comida me gustó, pero sí se tardaron como una hora. Sí, se tardaron. Yo salí del cine, salí del restaurante hacia el cine, y así como que... Me va a caer mal la comida. Todavía cuando llegué a la casa, así de que sentía el estómago extraño. Pero gracias a Dios no. Pasó revivir el restaurante. Bueno, si supieran que el último que se quedó pagando casi se queda lavando los platos porque no le querían dar el descuento que habían prometido y se tuvo que pelear con el gerente. De una cuenta de más de $100, como 120 que iba a ser el 30%, le querían rebajar $2 nada. No le alcanzaba el piso. Y ya remangándose así para lavar los platos. No, bueno, el Rafa es pelonero. Ah, eso le encanta. Sí, me acuerdo que mira, desde que llegó. La Vero me preguntó, bueno, y Rafa, se va a estar dando verga por algo, le digo. Y que llega y cabal, me venía hasta mal peinado. No, y es que desde la cena estaba bravo porque hey, yo pedía una hamburguesa con un aro de cebolla. Y el aro de cebolla. Era una cebolla. Era una rodaja de cebolla. Es un aro, le dijeron. Ok, va a ver. Nosotros no dijimos empatizado, dijimos aro. ¿Y eso aro es redondo? Sí, ah, vaya. Técnicamente es cierto esto. No, y también, mira, bueno, es que primo... Rampage también se equivocó en lo que pidió, ¿te acordás? Sí, le dieron un pollo. Pero es que él vio una descripción y después le dije, vaya, tráigame este. Y señaló una foto que no era la misma de la descripción. Ajá. Y ese llevaba piña, que le dejé con la piña. Ah, ya estuvo. Pero no se lo comió. No sé si le dio el primer lo habrá probado, bocado y ahí no, lo probó. Le dijo a la esposa. Ya sé por qué me gusta tanto esta chica, la Olivia Wilde. Ah, porque tiene chechas. No, ¿por qué? Y Utah. Le encularon las vacas de este ah, ¿cómo fue? No. Es como una versión menos skanky de la Megan Fox, fíjate. No, le veo más a la... Es más seca. A la Adrienne Curry. Es más seca, tiene los ojos. Se parece un poquito, la cara un poquito a la de la Megan Fox, porque aquí estoy viendo varias fotos de la Olivia Wilde que buscas en Google. La chava es bonita. Y hay Mara que se equivoca y pone de repente las fotos de la Megan Fox. Y entonces las pones a la par y dices, de veras que se parecen, ¿verdad? Son parecidos. Pero esta chava se ve menos... No tiene tan careputa. Menos whore, cabal. Mira, menos skank. Tan pintado. Y ya viste que la Megan Fox está borrando los tatuajes. Depende de dónde la veas, porque la película... De Marilyn Monroe. ¿Tatrón? No, que ya empezó con bien. Esos y sí. No sabe si... Y no sabe si, si va a ser, qué va a seguir con los demás. San... ¿Qué es la de Totron? Es la de Totron. Uy, pero... Qué diferente. Sí, ella sí. Es... Por eso te digo, según cómo la maquillen y el, hasta el pelo, le cambia un montón. Sí, porque se veía mejor en Totron. Yeah. Por supuesto. Totron. Pero en Totron, eso que le ponían su... Como taparrabo que no se le veía bien... Nalguita. Aquí no se le veía nada. Bueno, sí, tenía, o sea, aquí se veía exageradamente no, seco. Estamos hablando de la de... La de negro, la que sí, salva sí. Al... Sí, o sea, tenía un subvolado ahí como media falda que no, no dejaba ver. Y yo dije, ¿por qué le esconden? Pues sí. No me acuerdo. Ah, míralo otra vez. Yo eso estaba fijo. Fijo. Viendo eso. All right. Ese volado. All right, all right. Así que, señores, Cowboys in Aliens está buena, pero no... Fail. No está como que súper sí, buena. No entretiene no, mucho. No, no sé bueno, qué le faltó. ¿Cuántos ¿no? puntos, Omar? También 3 puntos. O sea, solo yo le di 2, pues. Sí. Es que... Como te digo, usted, no salí usted, enojado usted, al final. No regala, la voy a volver a ver. Ustedes regalan los puntos. No, es que no la voy a volver no a ver. No regalemos las cosas. Pero tampoco salí enojado, pues. O sea, yo sentí que... Bueno, una película. Y sabes que tenía yo años de no ver una película de Cowboys. Y siento que esta no estaba tan mal como película de Cowboys, no estaba tan mal en el hecho de que... ¿Vos te sentías así como no, está como... Esto es históricamente como correcto. O sea, quitarle a los aliens y sustituirlo por unos cuatreros y la película era... Sí, y sin buena queros. De Cowboys, o sea... Buena de vaqueros. Claro que... Por y si tenían indios que tiraban flechas porque tuvieron que subir, hermano, a poner las bombitas... ¿A dónde se metían las naves? Ahora, si hablamos como película desde el punto de vista de película de Cowboys, está más o menos. Si la vemos desde el punto de vista de película de Aliens, está mierda. Porque me gustó mil veces más Paul. Al fin de la película Paul. Y esa película sí me cagó de la risa. Esa no es película de Aliens. Esa es una comedia. Es que mira, Paul al principio yo decía... Y yo así, ay, yo no quiero ver porque ese hijo de puta me va a caer mal. Y cabal, empieza la película y ay, ese hijo de puta me cae en los huevos. Y al final te terminas encariñando con el personaje. Con el alien. Ajá. Sí, sí. No, y está chistoso la parte también de que... Y lo llega a buscar que tiene que ver otra vez con esto. De que, dándole tips a Steven Spielberg, ¿verdad? Por teléfono, de cómo hacerlo. Cómo hacer la película de Aliens. Y por eso es que Steven Spielberg solo película de Aliens hace. Y el Paul lo llega a buscar la policía. No, está Paul estaba buena, a mí me gustó. Estaba chistosa. Me cagó de la risa cuando estaban hablando de que no va a dar un anal probe, que no sé qué. Y en eso va llegando con el dedo. Con unas donas en el dedo. Hey, anybody want one of these? One of these? Y moviendo el dedo. Anyone? Ay, Dios. Y por cierto, el clip que pasaron en el trailer. Yeah. Señoras y señores. Ya me arruinaron la movie. ¿La vos no la has visto? Ah, no, todavía no. No, está buena. Señoras y señores, continuamos con... Lo que ustedes han estado esperando. Sí, tú. Así tú has estado esperando. Esto es. La carcarotada. ¡Ay, no se trabó! ¿Cómo no? Fue mínimo, pero se trabó. Un traboncito. Sí, señoras y señores, en este episodio haremos un ketchup de cómics. Haremos ketchup. Con ketchup. Azare. Ajá. Ketchup de los cómics. ¡Toma! ¡Toma, sí! ¡Ay, ay, ay! Entonces, los eventos respectivos de las compañías fabulosas estas. Y que, por cierto, no habíamos mencionado lo que estamos hablando ahorita, Julio, de que mañana sale... Ah. ¿Qué es lo que sale mañana? Hablando de eso. ¿El sol en la mañanita? Ah, sí. La prensa que lechero, la venden en mi casa, la pasan tirando como a las 6 de la mañana. ¿El lechero de las casas? ¿El lechero de la casa de la par? Ajá. Ajá. ¿Donde sí. solo viven hombres? No, pues sí, la que va a salir solo JLA. Bueno, ya hay gente muy no, los... sí, mañana miércoles 31 de agosto. Ajá, miércoles 31 de agosto sale JLA. Yeah. ¿Y cuál es la otra? Número 1. Ajá, JLA número 1, o sea, ya el relanzamiento. El relanzamiento del universo de ese comienza mañana, miércoles. Ajá, y el último número de Flashpoint. De Flashpoint, el número 5. Ajá. Que termina el berenjenal que se tiene DC ahorita para cambiar el... darle la vuelta al mundo. Correcto, correcto. Entonces... En 80. El último Flashpoint que salió es... bueno, por lo menos el que leí yo. Fue en el que va Barry Allen y Batman a buscar a al Capitán Trueno, o sea, a Shazam. Que son cinco bichitos, que cada uno tiene uno de los atributos de del de uno de los seis bichitos. Ah, seis. Uno por letra. Vale, entonces sale que bueno, fueron a rescatar a Superman, que se llamaba Proyecto, no sé qué putas. Y Proyecto, le quitaron los calzones. Se quedaron con los calzoncillos rojos. Entonces, ese fue que encontraron un Superman bien, bien, bien sequito, que se le va la mierda. Ajá, se va la chingada. Entonces están así peleándose contra los soldados que estaban cuidando a Superman. Entonces está Cyborg, Batman y Flash. Entonces están de reata. Y en eso llega una chica con los poderes de Metamorfo. Que es la que lo salva. Y entonces dice, ah, esta bicha que está mal de la cabeza. De la cabeza. De la cabeza. Entonces, no conviene que nos ayude, que bla, bla, bla, bla. Ok, entonces, pero al final dicen, necesitamos a todos los que podamos, entonces vamos a reunir a más gente, porque ya las cosas se habían hecho, ya se habían puesto críticas en Europa. Fue difícil. Sí, sí, difícil. Los villanos usó. Con las Amazonas y Aquaman. ¿Amazonas? O sea, Aquaman había mandado una super ola a Inglaterra, creo. Hola. Que estaban las... Ah. Un gran saludo. Un gran hola. Entonces, ya empezó el conflicto ahí. Están dando duro, que no sé qué. Y al mismo tiempo, los Estados Unidos estaban tratando de lanzar ataques. ¡Estados Unidos! Entonces, habían mandado a Hal Jordan a botar bombas, pero lo primero que dijeron es que el primero que se murió fue Hal Jordan. No es muy eficiente. Y ni siquiera salió la muerte en pantalla. O sea que vamos a ver si no sale al final. Bueno, entonces llegan a la casa de los chicos Marvel y estaba Spider-Man, ¿no? Capitán América. No, después llegan a la casa de los niños estos y se los convencen así bien a saber. Que se los come. Vamos a observar sus poderes. Y bueno, y se van a Europa. A buscar el monolito. Y ahí pues una pelea bien sin gracia. Pero es una pelea corta. Dos paneles. Que eso, que viene el Captain Marvel y dice, ay, uy, sí, yo me voy a vengar de la Mujer Maravilla, que fue la que me hizo esta cicatriz, que no sé qué, she's mine. ¡Ah! Llega y medio le da un su golpe. A ti se logra convertir en Capitán Marvel. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, pero después a ver cómo diablos. Llega el Enchantress. Ajá. Que en el camino, en el camino iban en el bateavión, en el camino a Europa, y ahí, como ya Batman estaba con ellos, entonces todos los demás héroes, bueno, varios de los demás héroes, dicen, va, está bien, nos vamos a unir a su ofensiva. Entonces en eso se teletransporta al avión la Enchantress, que es una como bruja. Uh-huh. Entonces, por el nombre, ¿saben? Entonces, lo sospeché desde un principio. Ya en la pelea viene el Captain Marvel, se está dando duro con la Mujer Maravilla, y entonces ahí se ve a la Enchantress y les hace un hechizo y lo separa. Ah, y en ese momento la Mujer Maravilla le clava la espada por la espalda a Billy Batson. De Mocla. No, de acero. Se la clava a Billy Batson. Y ahí termina, casi termina, que está Flash diciendo, no, es solo un niño. ¿Cómo pudiste? Que no sé qué. ¿Así? Y otra vez. Y ¡oh, no estoy muerto! Entonces, y en eso solo aparece el Reverse Flash, o Profesor Zoom, como se llama, y le dice, ah, Barry Allen, todo esto es tu culpa. Continuará. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero yo siento que se hizo súper, van a saber qué está pasando con... O sea, no se ha visto la carnita en esa miniserie. Están todos los demás títulos. Flashpoint. Entonces, bueno. Mi expectativa es que Superman aparezca en el otro, en el siguiente, y que va a hacer algo ya para... Cholo. Ya cholo, sí, porque él se fue a volar alto, bien alto. Se la fue a volar. Para a absorber solecito. Había estado bajo tierra toda su vida, entonces está bien pálido. Fue a ver a los gunos. Entonces fue a buscar hacerse el tostado bronceador. La reza con tal. Y va a venir con el calzoncillo rojito, dice. Sí. Es que eso le faltaba al sol. Pero de la quemada. yo espero que aparezca Superman. que apareciera a Vinsur, el Linterna Verde. Ah, ese que se hay, hizo. Porque por ahí anda. Salió en el primer número cuando estaba Cyborg tratando de convencer a Batman. Ah, es cierto. Ahí, es cierto. Ahí apareció también Capitán Cold, que no, ya no se ha visto. Citizen Cold, ¿no? Yo creo que no van a detener la pelea o la batalla entre las Amazonas y los Aquamanes. Uh-huh. Yo creo que el final va a ser de que Flash dice, es que voy a revertir la polaridad del... Del sol. De, no, de la del, de la energía del Doctor mm. Zoom. O del, de la... Voy a ver qué revierto. Flash Force, no, ¿cómo se llama la fuerza? ¿Qué? Speed Force. Pues, Speed Force. Algo así van a salir y para evitar que este mundo suceda. Pero no lo va a lograr. Algo te va a decir, pero no lo logré dejar igual que antes. Me faltó esto. Me faltó... En vez de ser la Speed Force, va a ser la Force Speed. Sí, sí, bueno. con el retorno de Flash, que fue eso del Negative Speed Force. Espero que sea por lo menos una historia más de 22 páginas y que traten de, y que sea algo emocionante. Va a dar mañana eso. Alguna pajística interesante. Sí, pero esa es la cosa, que yo realmente, a mí me ha valido sorbete ver cualquier otro cómic de Flashpoint. O sea, he estado viendo esta miniserie Flashpoint. Y cabal, o sea, siento que voy a leer el último número de la miniserie y después voy a estar diciendo, bueno, ¿y esto dónde pasó? ¿O cómo es que llegó este personaje acá? ¿O qué pasó con Lois Lane que se había quedado? Tal parece que todas las demás miniseries no tienen impacto en la principal. Yo leí el primero de tres, de otras tres, y en la historia totalmente disparada. En una te contaban de dónde salió Superman, cómo se estrelló la nave y decidieron llevárselo al experimento. En la otra, me llamó la atención el grillo de Canterbury. ¡Ey! ¡Qué personaje más raro! ¿Quién es? ¿Blue Beetle? No, es un londinense X, un bicho, que cuando cae en las Amazonas pone de escudo a la, no ni siquiera a su novia, sino que a la bicha a la que le andaba cayendo. Y se la pone enfrente y a ella le zampan la espada. O sea, entonces, no es muy héroe. No, es un cobarde. Entonces se va a esconder a la catedral de Canterbury. Y las Amazonas la atacan y explota la catedral. Y lo que sucede, que de un santo que dice que está ahí, que tiene una cajita, de la cajita sale un grillito. Y entonces en el momento de su muerte, él solo ve el grillito. Y en la siguiente panel... Se convierte en el grillo. Ya está en un grillo gigante. Entonces dice... ¿Es un gran grillo gigante o chiquito? Del tamaño del tico, es un grillo gigante. Ah, sí, sí, grande. Entonces, dice, llega a la conclusión, el santo me ha dado una segunda oportunidad para... ¡El santo! ¡El cavernario! ¡De plata! Blue Demon y el bulldog. Así que... No, my gosh. Se une a los luchadores por la libertad. El sordomudo, ¿crees? Aquaman. Pero eso sí tenían calzoncillos. Mascaritas, ¿verdad? Pero también siento que en esta serie, eso que, ¡ah, ahí, Superman! Y lo liberan y sabe qué puta se hace. La Lois Lane sale en uno de los números anteriores de que, ¡ah, ya llegué a Inglaterra! Que aquí estoy, me voy a reunir con la Resistencia. Y ves que sale Grifter, sale otra Mara. Sí, pero no... Ya, no pasa nada. Ahí murió eso. No, creo que esa tenía como uno o dos más de... Esa historia iba a seguir, esa sí iba a continuar, pero sí, también... pero en su título, me imagino que Lois Lane, no sé qué putas, allá en su Flashpoint, ahí siguió su aventura. Sí. Y no sé si va a tener relevancia al final de la historia, o si simplemente se va a olvidar de eso. Entonces... Yo creo que él únicamente sirvió para decirte, hay resistencia en Londres, y son estos los personajes que la componen, que son los que comenzaron ya a aparecer ahí. Y jamás los van a volver a ver. Así que, bueno... Esténse pendiente mañana. El señor Torres en la noche algo nos tendrá de sorpresa. Bueno, ahí estaban preguntando que si la comparas con Blackest Night o Secret Invasion. Uy, uy, uy. ¿Cuál te gusta más? Flashpoint. Con esas tres yo la pongo de tercero. La última. Sí, realmente sí. Se sentía más historia y más. Sí, es que está bien apresurada. Cinco títulos para la historia principal, es que querían salir rápido y ya, septiembre primero lanzar el nuevo universo. Claro. Como que llegó esa reunión de ejecutivos y les cayó la directiva para tal fecha y dijeron, hijo de puta, Saquen esta mierda. Bueno, es lo que les pasó con el título de Flash. Yo comencé a leer el preámbulo a Flashpoint, que iban a ser 5 paquines, uh-huh. y como se retrasaron en sacar uno, le dieron en la NEC y dijeron... Ah, le peleó. Sí, hoy van a ser 4, ya no van a ser 5 porque no alcanzamos a publicar el último. No, y te fijas, tal vez así adelantándonos al tema de semanas siguientes. De la Semana Santa. Que algo así están haciendo con las series, con estas 52 series que van a salir. De que ya se ven los como en el catálogo, en previews, uh-huh. sale el equipo creativo de cada serie. Uh-huh. Entonces hay algunas, no sabría decir cuáles, que les han cambiado un título, un equipo creativo. Eso pasó con Dark Knight. Que David Finch le estaba escribiendo y dibujando. David Finch, que su fuerte es dibujar. Que era, y era el atractivo. Dibujó el primero, el segundo, y de repente el tercero. Otro equipo. Otro. O sea, él lo escribió, pero el arte ya no es de él. Y en el cuarto, un dibujante diferente, otra vez. Ajá, o sea se retrasó un día. Y se notaban los estilos. Mira, no, es que no se ha visto quién lo dibuja, sino que simplemente te dicen la preventa, digamos. Lo va a dibujar tal. Pero para. Porque ya esos, el 3 y 4 sí lo publicaron y se notaba un estilo diferente. Pero lo que lo retiraron a él de dibujarlo porque le dijeron tenés que dibujar y sacar a tiempo con los del relanzamiento. Porque hoy en septiembre relanzan Dark Knight y sí, David Finch es el dibujante. Creo, ahorita no estoy muy seguro. Está hablando. ¿Y qué es lo que estaba escribiendo? Dark Knight. El mismo. Pero le dijeron, mira, ahorita tu prioridad es sacar los del relanzamiento, los nuevos, que estén a tiempo. Pero digo, incluso los del relanzamiento, ya los nuevos títulos. Creo recordar que se referían a Mr. Terrific como uno de esos títulos. Ah, ok. Que equipo creativo distinto cada número, casi, porque... Damn. Eso que... Hey, se atrasaron. Ah, puta, metan otra mara. Ok, y así. Eso sí no sabía. O sea, como que están bien, bien pendientes de eso, de llegar a tiempo. Bueno, pero eso es bueno. Lástima que... Más de alguno de esos artes no va a ser muy bueno. Sufre la colección, digamos. De repente como que José es la servilleta de la colección. De Julio, ¿verdad? Con stick figures, ¿eh? No, y como a mí me caen mal esos cambios. El cómic especial porque es el número 75 de qué serie. Y que de la página 1 a la 3 la dibuja fulanito. De la 4 a la 7 fulanito. Sí, da como whiplash. Así. Sí, porque por lo general... Te ponen el primero y vos decís, puta, qué palabra el dibujo y cambia. Y yo, qué puta, como que con las patas. Mira, Rofe está diciendo que el Justice League 1 ya se consigue por ahí. Seguro, porque no. Entre no comillas. Así, no así por Jim Lee, pero G-Y-M-L-I. Jim, de un puta que va al gimnasio. El día que se super atrasen, me va a contratar a este chavo de XKCD para que los ponga todos al día. Con el dibujo. Sí, rapidito. Y todo humorístico. Sí. Bueno, eso es Flashpoint. Ya. Yeah. Que vamos a ver qué efectos tiene. Ya en un episodio futuro vamos a dar reseña de los títulos. ¿El nuevo 52 es... ¿Se va a llamar 52 otra vez? No. Así es el número... ese es el término de mercadeo que le han puesto a las 52 series nuevas que van a estar sacando. Ah... Porque, pero no va a ser otra vez como el 52, que cada semana van a ir sacando uno nuevo. Ah, ya va. Son 52 series nuevas el primer mes. Se supone que en los siguientes meses van a lanzar otras series adicionales. Ya, yeah. Ok. Yo estaba confundido. Y el otro que estaba saliendo es Fear Itself. Que ahí decían, que vamos a la nueva edad heroica de estos superhéroes de la Marvel... Que vamos a reunir a Thor, a Iron Man y al Capitán América. Y en este número... Salía al final un preview como que a Thor lo llevan así cargadito. Mm. Casi funeral. Pero este no era Everybody Gets a Hammer. Este es la que a todos le dan un martillo. Ya. Yeah. Uh-huh. Realmente no... Así como notorio. Siempre sigue la pelea. Sigue la pelea. El Tony Stark lo mandaron a pedirle a Odín que los ayudara. Y llega Odín y le dice, sí, mira, vengo porque sos amigo de mi hijo. Si no, me valiera verga. Entonces, y el Tony Stark le dice, mira, es que yo no necesito que tú me des ayudas. Yo necesito que me des permiso de entrar a donde vos haces tus armas. Entonces va a tratar de hacer alguna armadura mágica o alguna mierda así, pues alguna chivada va a salir. En el de ¿y qué? ¿Odín le dijo vaya pues o no? Al parecer sí. Sí, en el paquín de Iron Man le dedican más tiempo a eso. Y la primera chivatada que vos ves es que va Tony Stark a la donde están las ruinas de Asgard y le dice, mira, yo ya no tengo dinero, yo no creo en los dioses, antes todavía no creo en Dios, pero yo sé que para que los dioses te hagan caso tienes que hacer un sacrificio, pero yo ya me quedé sin pisto, ya no tengo honor y lo único que tiene bien poquito. Ya, o sea, la industria de Stark como tales las perdió. Entonces hoy tiene una fundación únicamente. Ya sabes que aquí en un año vuelve a hacer otra vez plata. Sí, entonces dice, lo único que me queda es mi sobriedad, porque él es un alcohólico regenerado. Entonces lo que hace, abre una botella y se la comienza a chupar. Entonces sacrifica pásame eso. La botella. Que para un exalcohólico es bien yuca. Qué y paloma. Pasa todo el paquín. A pija. Sí, a pija. Porque... ¡Ah, qué sacrificio! ¡Me voy a poner a pija! Pero por la tierra yo lo voy a hacer. Aparece Odín y el fulano no lo trata con mucho respeto, ¿verdad? Tony Stark. Pero al final le dice... Ay, por ser amigo de mi hijo y ser un valiente guerrero, te doy permiso. Ven a mis forjas o no sé qué, que las donde hicieron el martillo de Thor, pero lo, son donde trabajan los enanos de Willingheim, no sé qué. Entonces dice, hey, miren. Los de gringos. Los Oompa Goompa. Los Willingheim. Los de gringos. Les traigo a este humano. Denle algo cena, que hacer, ¿verdad? Cena. Y con la sopa. Pero sopa entonces él le comienza a enseñar a los enanos las armas que ha diseñado, las ideas que tiene, y dicen, hey, los enanos, no está tan mal eso, podríamos tomar un par de días, y comienza a trabajar con ellos. Pero aquello que está trabajando y los enanos, hey, ¿quieres tomar algo? Sí, dale. Y sigue chupando a la par de los enanos todo el paquín. Se supone que va a ser una chivatada, pero aún no saben, no se ha visto. Con tal que nos sacan más martillos. Hablando de martillos, la pelea principal del... Va a ser un gran clavo. Vos tenés el martillo, yo tengo el clavo. Y tira misiles. Y cuando le pegan, explota. Un clavo saca otro clavo. La pelea principal es Thor contra la Mole transformada y Hulk transformado. Buena pelea. Buena. Sale que Thor le avienta el martillo a la Mole, le atraviesa el pechito. Y lo deja hecho mierda. Y después le dice a Hulk, y él me caía bien. Vaya mierda. Y ahora vos, hijo de puta. Bla, bla, bla, bla, ese verga. Vea, al mismo tiempo está Steve Rogers dando su duro con la Sin, la Red Skull. La hija de Red Skull. Sí, la hija de Red Skull, que ahora es Red Skull también. Uh-huh. Y también lleva uno de los martillos. Y así peleando, pero una pelea totalmente desigual. Porque esta chava tiene poder al equivalente a Thor, digamos. Ajá. Uh-huh. Y él con su escudito. Entonces, en una de esas, le avienta el escudo y la bicha con el martillo solo flácata. Se lo quiebra en pedazos. El escudo indestructible. Yikes. Entonces, eso como que se ve algo fea la cosa. También llega, al fin llega el dios del miedo, Asgardiano. Pero como que queda así como que, bueno, nos vamos a dar duro los Avengers contra este dios y queda pendiente. Ah, no, perdón, no es la Sin. No, o sea, es él. Es el mero dios. El mero dios. Y que finalmente... Lo rompe con las manos. Con las manos. Claro y pelado. Él dice, yo vengo porque soy hermano de Odín, dice, ¿verdad? Es algo de Odín. Soy el hermano de Odín y soy como el hermano mayor. Y yo soy, por derecho, el rey de Asgard. Entonces, yo vengo a recuperar lo que es mío. ¿Y dónde andaba este hijo? Púyate, Odín lo había dejado capturado. Lo había dejado aprisionado, que fue donde lo fue a sacar la... Así como en la película, ¿cómo se llamaba aquella? La de Stardust, creo que se llamaba, ¿no? Uh-huh. La de Neil Gaiman. Sí, uh-huh. Stardust. Que todos los para ser el rey tenían que matar a sus hermanos y todo. O sea, y que mismo estilacho de Odimbo. Sí, pero este es como... No, pero este lo dejaron atrapado así como habían dejado a Parallax. ¿Por qué no los matan? Sí, que nadie cuidando la tumba. Bueno, pero la cosa es que al final de eso, se ve a Franklin Richards y la hermana que llega a ver a la Mole, que está así echando energía por todos lados. Uh-huh. Y viene el Franklin Richards y le dice, mira, tío Ben, porque él así como la Mole entre revirtiéndose a malo y a su personalidad normal. Y le dice, tío Ben, ¿Te acuerdas que le prometí a mis padres de que no usaría mis poderes porque son muy peligrosos y hasta que fuera mayor, que no sé qué? Sí, sí, sí. Mentí. Y lo arregla así un solo. O sea, un parpadeo, ya está sano, está curadito y ya no tiene la influencia del martillo. Ah, ya vi. Este Franklin Richards va a ser el... Va a ser la Wanda. Ajá, es el Writer's Wet Dream. Como que dice, puta, qué huevo en el que metí, ¿qué hacemos? Préstame a Franklin Richards un ratito. Préstame los 2 minutos. ¿Y sí. la hermana qué poder es cierto? Súper inteligente. No sé si ha sacado poderes. Que sepa, no ha sacado, solo súper inteligente. Pero ahí sale medio cerotía, así que no puedo creer que estoy siendo tu estúpido plan, hermano, que no sé qué. O sea, como que lo ve así de menos al hermano. Sí, lo ve menos de menos porque en teoría ella es más inteligente. Sí, inteligente. Y se sabe, o sea, es conocimiento pero otro es más poderoso. Público. Sí, el otro tiene poderes de Dios. Pero mira, después de eso, como se queda peleando Thor contra Hércules, contra Hulk, convertido. Una de las mejores partes es cuando Thor agarra impulso con el martillo y de repente solo ves una toma, entre comillas, de amplia desde lejos y ves un rayo, pero un rayo semerendo cerotazo. Como el que quemó las computadoras en mi oficina. No tanto. Hace años. Pero cuando ves el diseño, decís, qué raro, porque el rayo está inclinado. Y no lo comprendes bien hasta que ves la siguiente página. Y es que no es un rayo que cayó del cielo, sino que lo generó el martillo Thor hacia arriba. Es un arco. Hacia arriba. Porque la consecuencia es que puso en órbita a Hulk del golpe. Pero ya va de regreso después, ¿verdad? Y va enojado. ¿En Ohio va a caer? Creo que va a caer en Transilvania porque han prometido... En Secuestralia. No, Transilvania, porque dicen que el próximo va a ser un especial de Hulk contra Drácula. Vale. Y no quiero leer. Aparte de eso, estuve leyendo algunos de esos tie-ins de los Avengers que tienen que ver con Fear Itself. Mira, no sé si vos los has leído o si has tenido los... Los de Avengers sí, los leí todos. A mí por lo menos me tiene medio hostigue que en todos los títulos de Avengers todas las historias son que están entrevistándola, que están sentados y son como dos páginas hablando mierdas. Ese es el título Avengers propiamente. Bendy se dedicó... Avengers y New Avengers. También New Avengers, los dos. Los dos lo está escribiendo. Sí, es hostigue eso. O sea, ya lleva varios. Sí. Entonces eso que sí, que yo cuando entré a pelear contra Hulk, que no sé qué, una página hablando mierdas, así panelitos, dividido en 9 paneles por página. Y después una página, una toma de acción. Y después otra vez, hablando mierda, otra toma de acción. Que así fue el de la mole contra el Red Hulk, que así fue el de el Hulk verde contra la Spider-Woman y la no sé quién en Brasil. ¿En Brasil? Así es cierto. El de la Squirrel Girl también la está entrevistando. O sea, ya me tiene medio... El de por lo menos ese del Squirrel Girl, la chica ardilla, lo utilizaron menos. Menos páginas le dedicaron a la entrevista, pero sí es medio hostigue. Porque te están diciendo... Mira, dice, acá un montón de chavos que hacen sacrificios todos los fines. Pues sí. Pues es que es sacrificio. Sí, no. Yo no me lo trago sí, como sacrificio. Voy a sacrificar mi virginidad. Vergüenza. Tráiganme a la Adriana Lima que quiere sacrificarme, pero de huevo. Sí, cabrón, sí, pero te van a traer unos chicos, unos cholos a vos. Un negro. No, ¿verdad? No, Kamala. Entonces, bueno, de Fear Itself le quedan dos. Turn around. Sí. Voy a sacrificar mi virginidad. Ay, pues especifica bien. Que muera la tierra, ¿vale? Que destruya la tierra. Sí, van a hacer otra vez. Pues. All hell, el dios del miedo. Sí. Bueno, de ese que faltan dos para que lo terminen, Fear Itself. Faltan dos. Después viene le van a poner un tema, una temática a lo que quede después, que va a ser la... ¿Cómo se llamaba? El sacrificio de los héroes. No era Fear, algo de la destrucción o algo así. Aftershock. Lo interesante es que lo que vaya a pasar, dicen que lo van a amarrar con lo que está sucediendo con los X-Men también. Con el Regénesis le han puesto también por otro lado. Lo que viene después, Regénesis. Uh-huh. Y no sé si también con Spider-Man. La isla. ¿Qué has leído vos de la isla? Ni mi araña. Dale, que yo no he leído nada de eso. Mira, Comenzó el preludio de, habíamos dicho, el 6666, que era medio satán, era bien satánico. Uh-huh. No como el próximo episodio de Los Geekos. Escuchen. Es solo medio satán. Ya en el 667 comienza la historia. Uh-huh. Y comienza, está buena. Uh-huh. O sea, a nivel de historia. Comienza con que Peter Parker, a pesar que ya por todo Manhattan hay un montón de gente con poder de araña, y dice, y se da, medio se ha dado cuenta por las noticias que están haciendo relajo. La primera que conoce en persona, no, bueno, uno de lector sabe que el chacal, el The Jackal, ha puesto insectos que muerden a las personas y los contagian con... La historia se llama Inception. Con volados mutantes. Uy, se te cayó la fuente de poder. Y entonces ahí tenés a toda la mara durmiendo con las ventanas abiertas. Mira, en teoría dicen que... Untándose miel. ¿Sabes qué putas comen las arañas? Pero si... No, y el problema... Mira, untándose ahí dice que eso... Mosca muerta. Para que llegue la miel, para que llegue la mosca, que la agarre la araña. En teoría, la gente dice que hay una invasión de bedbugs. Que yo creo que son garrapatas, porque los gringos ahí les eso quieren pasó... asco. Este año creo que hubo invasión de bedbugs en Manhattan, estuve en las noticias. Bueno, esto fue lo que dicen que hay, y esas son los insectos que están mordiendo a la gente, no son necesariamente arañas. Pero a la primera que conoce Peter Parker en persona y que adquiere poderes es la novia, es la Carly. Entonces cuando le dice, Peter, esto es lo que yo te quería decir, porque desde el paquín pasado le decía, tenemos que hablar. Tengo algo importante que decirte. Yo decía, cojamos como arañas. Bien, decía aquel. ¿Y qué? Y la arañaba todo. ¿Qué? Ya metí la pata y no sé por qué me quiere regañar. Entonces, ya cuando llega al apartamento, le dicen, mira, tengo poderes de Spider-Man. Ella no sabe que Peter es el hombre araña. Y él, been there, done that. No. Entonces, él dice, mira, tengo poderes. ¿Y caramba, qué me lo dices tan rápido? Somos una pareja. Compartimos todo, especialmente este tipo de cosas. Y él en su interior, esto me va a morder a mí de regreso en el futuro, ¿verdad? En algún momento, tarde o temprano. Y después, Dios mío. Esta es la mejor oportunidad. Le he dado un STD, no un Sexual Transmitted Disease, sí, Spidey Transmitted Disease. ¿Será? Él piensa que él se lo ha pasado. Él piensa que él se lo ha pasado. ¿Será por intercambio de saliva? Compartir... O sea, en esa fracción de segundo... Él piensa un montón de cosas. Compartir el cepillo de dientes por haber llevado nuestra relación al siguiente nivel. O sea, ya la agarra de la mano. Digamos, eso es para todo público, digamos que por eso. Y después piensa el siguiente cuadrito. Las cigüeñas. Pero a Mary Jane Watson, tanto tiempo que estuve con ella y nunca le pasé nada. Leyanete, la araña, todo el volado y no. Así que inmediatamente le dice, no, pero mira, voy a hacer una superhéroe. También lo atrapaba moscas como cualquier... Así que se dedican a ir a despedir a la tía May y al esposo que se van de Manhattan, se van a ir a Boston a vivir. Pero columpiándose así como araña. ¿No? No, fíjate ellos que gracias a Dios se van en avión y fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque a ver una tía May trepando paredes hubiera sido demasiado. Pero ahorita el Peter pasmado tendría la oportunidad de... ¡Mira, yo también acabo de...! Pero en eso terminó, que le dijo ahí, yo también me picó una araña. Fíjate que... Y me hice un traje igualito. No termina así. Pero tu traje se veía usadito. Ay, que lo hice. Que lo compré usado. Sí, sí, la tela ya era usada. Más bien aparece el chacal, llama a un montón de criminales que él se aseguró de que se contagiaran y les da... Vaya, todos ustedes tienen poder de araña, así que se tienen que vestir así. Y saca un montón de trajes falsos de hombre araña, pero el blanco con... Perdón, el negro con blanco, el rojo con azul. Les da trajes clásicos, tío. Un montón de trajes clásicos de... Van a hacer desorden en toda Manhattan. Para que culpen. Aparecen los... Para bajar la imagen del hombre araña. Puta, porque está elevadísima. Aparecen los Avengers a darse riata con ellos. Les está costando vencerlos. Okay, bien. Finalmente, la Carly, cuando se da cuenta que es una invasión que hay en Manhattan, dice, soy policía y como tengo superpoderes, los voy a ir a ayudar. Y está medio puente de Washington, que está saliendo de Manhattan, y comienza, le dice, lo deja a Peter en el taxi, comienza a columpiarse, porque ya tiene telarañas orgánicas. Okay. Y Peter solo dice, ok, o ya sé que se siente eso. O sea que está divertido, digamos. Está divertido. Le he puesto chistes. Entonces, él se cambia, ya se pone su trajecito de hombre araña, y hoy sí, hoy voy a ayudarle a los Avengers. Y nomás se aparece, lo reciben a tortazos. Nadie sabe que él es el verdadero. ¡Oh, no! Entonces, pero mira, me lo tratan al pobrecito mal, que le dice... Hey, a la primera que le habla es a la chica, ¿cómo se llama? ¿Wonder Girl? ¿Spider-Woman? No, la otra. La Marvel Girl. Marvel Girl. Le dice, ando buscando... Miss Marvel, perdón. Miss Marvel, sí. Ando buscando una mujer, le dice, una chica. Ah, lo que me faltaba, un fresco, acosador. Un acosador, y se lo sueno. Y no solo uno, también la Mole y no sé quién es. Ah, el único problema que tengo es el arte, que no soy muy fanático de Humberto Ramos. Ah, bueno. Sí, yo tampoco. Por el otro lado, el alcalde, el gobernador, que es Jameson, está de chivazo hoy, porque él había tenido un programa de cazador de hombre araña. Que habían hecho destrozo. Que habían hecho destrozo y que el público le estaba criticando que estaba invirtiendo muchos impuestos en eso. Pero ahora él sale de chivazo. Yo tuve fui el visionario que creé esta fuerza especial para atacar a los arácnidos. Así que comienza bien. Faltan tres más, si no me equivoco. No entiendo. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. No. Sí. A ver. Y los otros que leí el... Pero hay miniseries también, así que está Cloak and Dagger, está... Spider-Girl, sí, hay varias. Y, mira, ¿cuál es la de Chang-Chi? El maestro del Kung Fu va a tener la propia... ya leí la de Spider-Girl. Lo más interesante es que te explican de que el origen de ella era la que antes se llamaba Araña. Sí. La de origen puertorriqueño. Sí, sí. Que Puerto ahorita Rico. Se me ha olvidado el nombre de la fulana. Es Anya Corazón. Anya Corazón, gracias. Entonces ella hace un breve resumen de que originalmente los poderes de Araña ella se los había dado una secta de seguidores de la araña que le hicieron un tatuaje que supuestamente era místico y que le dio los poderes. Ajá. y que su misión era luchar contra los cazadores avispa, que eran los enemigos naturales de las arañas. Ah, okay. Entonces en este paquín aparece un montón de cazadores avispa, al decir que han salido muchas arañas, hombres con poderes de arácnido tienen que atacar. Entonces medio ella está luchando contra ellos cuando llega The Hand, los ninjas vestidos de rojo a ayudarle, y ella no entiende por qué le llegan a ayudar. Ajá. Y se la llevan ante el Kingpin, quien la quiere contratar. Que él es el nuevo líder de... Nuevo líder de The Hand. Y lo interesante es que en el último panel, aquí va spoilers, el Kingpin le está pidiendo ayuda porque él adquirió poder de araña también y se monta una pared. Entonces tiene como enemigo natural de hoy a los cazadores de avispas. Qué bueno. Entonces esa parte se vio interesante. La gran Mole agarrada de la pared, que ya ves que el muro se te va a caer. Sí. Voy a subir al techo y al cielo falso. Y en el otro hay un paquín que es un one shot donde te presentan a los dos malos principales de la serie, que es el Hobgoblin actual. Uh-huh. Que quiero saber quién es, porque hace cada rato cambia de identidad. Sí, acaba de cambiar. Lo más interesante es, y esa historia es buena, pero muy buena, porque el hijo de Robbie, el del periódico, Daily Bugle, Robbie Robertson, el hijo está trabajando ahí en el periódico, y le está cayendo a Nora, la periodista. Entonces, Una que estaba desde hace días en el... Creo que bajo la paga de Kingpin, la tenía amenazada. La tenía amenazada antes, así es. No, Norman Osborn. Osborn, sí. Entonces, se ve qué pasa porque ahí él adquiere el poder de araña y se tiene que enfrentar contra el Hobgoblin. Entonces se ve que el Hobgoblin lo toma de sorpresa que el fulano tenga poderes porque él tiene un pleito personal con él porque le anda cayendo también a la chica. Y el fulano se defiende bien, pero bien. La pelea es muy buena. Está bien. Y la otra mitad te cuentan quién es el chacal, te cuentan que es el profesor Miles, ¿no? ¿Qué puto? No sé, Miles Standish. Ya se me olvidó. Standish, ahí lo tengo. Entonces dice que él fue el primero que creó clones del Hombre Araña, que revive al primer clon del Hombre Araña, que era Kane, que supuestamente en la última cacería de los Kraven había muerto, pero no. Te dice que no, se regeneró el cuerpo. No, el Kane. Ah, Kane. Okay, el Kane. Sí. Porque ahí lo entierran en ese paquín y lo das por muerto. Entonces te dice que no, él lo llegó a desenterrar. Miles Warren, dice. Miles Warren. Hey, gracias. Miles Standish, ¿no? ¿Para qué puto? Sí, algún linotipista de la Marvel. y te dice de que su cuerpo no solo se regenera, sino que también muta. Entonces hoy le han salido, regenera. Le han salido cuatro patas en la espalda y es todo monstruoso. Y hoy ya no le dice Cain, sino que le dice Tarántula. Mm-hmm. Además de eso, te cuentan ahí de que su objetivo, él no, a él no se le ocurrió el Spider Island, sino que aparece un personaje en las sombras que parece femenino, una mujer, mm-hmm. que le dice, mira, yo tengo una idea y tengo esta muestra de sangre de Peter Parker. Bueno, no te dice que es Peter, pero es lo que te dan a entender. Es la carabina. Fíjate que la carabina de Ambrose. No sé, lo dudo. A esa bicha la mandaron, la desterraron a la Antártida, a la tierra salvaje. No, es... o sea, el mastermind no es el chacal, es lo que te han dicho. Es una me chava. Imagino que es una chava y la van a sacar después. Spider-Woman. Así que en ese están. Ok. Esos son los eventos principales en los Marvel y All DC right. que estamos. Señoras y señores, para ustedes también en este mega fabuloso episodio, tenemos un 10 en 10 minutos. Lo agarré de sorpresa. Sí, te comen. Surprise. Tiene por ahí 10 bebidas. En 10 minutos. ¿Y qué tiene que ver eso con cómics? Ah, ya, a ver. Adelante con la primera, ¿qué? Te comando. La primera es Duff Beer. Mira, a mí no me gusta la cerveza, pero si viviera en el mundo de los Simpsons, yo tomaría Duff. Que la podías comprar hace un tiempo, ¿no? Sí, alguien la había sacado. Había marcas que habían sacado. Yo lo que me acuerdo es. Para la película. Es cuando están joven Homero y que le da la primera lata a Barney. Que Barney todo estudioso, todo bien pulido. Él fue el que se cagó en Barney. Se cagó en él. Otro que van a la fábrica de Dove y que está... aquí están todas las variedades. Y están barrilones. Light, Dove no sé qué. Y todo el mismo tubo, así a las tres. Las alimenta. Y el otro, Dove Man. Bueno, cuando Barney y a Homero los ponen a concursar en la NASA, ¿quién va a ser el astronauta? Y ves que Barney deja de beber y otra vez se compone. O sea, es un chido, pero le da champán, ¿no? Champán. Al final, cuando quedó Barney, vamos a celebrar con champán. Y otra vez. Se degenera de nuevo. Ah, buena la Duff. Bueno, y ya que estamos en los Simpsons, la otra bebida famosa de día, el Flaming Moe. Episodio chica. Bueno. Ese es que se llega Aerosmith. Aerosmith, es que esa bebida se hace famosa. Es de esas ocasiones que el bar de Moe sube popularidad y se lo ve lleno, que son así episodios puntuales. Y es como que fuera un Hard Rock Café, una onda así, ¿verdad? Lo habían hecho todo. Es que llevaba tanta mara y era porque el ingrediente secreto era cough syrup. Medicina para la tos. Y eso es que se llevaba una muestra del trago para analizarlo y oigan, esto no puede ser. Ignoran el hecho. Y al final Homero mete las patas porque dice en público, porque se ha peleado con... Con Moe. Con Moe y dice que el ingrediente secreto es sal. Y toda la mara se va porque... A prepararse. Ya saben ya saben cómo prepararse. Hay miles de bares que se llaman Flaming Moves. Y así con todo deletrado, todo raro. Pero era justo cuando el Moe ya le iba a dar... una parte de lo que había ganado porque por Homero se lo inventó, ¿verdad? Homero se lo inventó y entonces una bicha que está dando el mod lo inspira a eso. All right. Bueno, ya que estamos en esas series de Matt Groening, la siguiente es Slurm de Futurama. Slurm. Es como la Coca-Cola de ellos, del futuro. Le llegaba bastante a Fry. Pero era adictiva, ¿verdad? Era adictiva, sí. Se tomaba miles y miles. Entonces, se van a la planta de producción de Slurm. Que ese episodio es una parodia de Willy Wonka. Algo así. Pero descubren que es paja, que todo es mentira y que todo lo produce de la parte de atrás de una babosa gigante. Sí. Es como las cagadas. Como la cagada. Entonces, se quedan así como que, puya, si revelo esto, van a dejar de hacer Slurm. Yeah. Se quedan callados, no dicen ni mierda. Mira, según Wikipedia, Slurm aparece en un título de Young Avengers cuando el Hulkling está atacando al Shocker ocupando una máquina de Slurm, una máquina dispensadora de Slurm. Eso no existe, es una babosa gigante. Yeah. No, pero ya envasadito para... Ah, bueno, tal vez. Para distribuirlo. No, pero sí es una gran parodia, si hasta salen las... Los Oompa Loompa. bueno, la otra... que está viendo es el Butterbeer de Harry Potter. Y esa también la vendían. Yo no sabía que era ficticia, yo creí que existía esa bebida. No, tú pensabas que era que existía. Era una bebida que toma en Inglaterra, mira, todos los años. A mí no me da buena impresión el nombre, porque butter es mantequilla, o sea, cerveza mantequilla me parece que algo como grasoso. Así me lo imagino yo, a mí sí me llamó la atención, porque ¿ya has probado el sorbete de mantequilla? No. Es bueno. De verdad. Es bueno. Entonces, pero no en sé, bebida, se me hace un sabor como cremosito. Y me llamó la atención. Pero la J.K. Rowling parece que ha dicho, yo me la imagino que sabe a tal mierda, no me acuerdo ahorita qué. Un poquito menos. Es que la vendía para, no me acuerdo qué. Un poquito que menos peor que butterscotch. Ah, sí, creo que han hecho butterscotch una. Es un dulce. Porque el ride, ¿dónde está? Creo que está en Island of Adventure. Es como toffee, ¿verdad? Ajá. Es como un toffee. Pero igual. Pero líquido. Sí, tiene que ser algo dulce. En el parque esa no es alcohólica. No, me imagino que no es alcohólica. Pero en el libro pone a verga los elfos. Bueno, la otra. Esta ahí, ustedes que han visto Lost, la cerveza de Dharma Initiative. Ah, sí. Según leí, se encontraron una caja y no sé dónde. Sí, es que acuérdate que el Dharma Initiative, que eran de los. La asociación de los que estaban antes en la isla, tenían de todo. Tenían jabón, como que veas lo de jabón de marca Avon, o cómo se llama, ¿no? También de la pirámide. Herbalife. No me acuerdo de eso. Pero productos genéricos, ¿verdad? Todo tiene esa marca. Entonces las latas de atún. Unilever, ¿no? Y estaban las cervezas. La primera creo que caliente se la echan porque no tenían a dónde. Pero en una isla desierta, voy a tomar alcohol que te deshidrata más rápido. Es que tenían bastante agua. No era desierta. O sea, no había civilización, pero era Hawái, ponele. Jungla, agua, manantiales. Habían surfeadores. Estamos perdidos y los surfeadores. Ustedes están perdidos, yo. Yo sé dónde estoy. Acuérdate que tenían parte de playa y parte de bosque con rillitos, lagos. Gran paraíso. O sea, sí había agua. Paraíso. Sí, tenían donde enfriar la cerveza en el río. A ver, sí. La otra que estaba diciendo es Moloco Plus. ¿What? De Clockwork Orange. No la vi. Que el inicio de la movie está en un bar que tiene como maniquíes así de mujeres desnudas. Y que lo ponían abajo de las partes donde orinan. Y ahí salían. Y de ahí dispensaban el chunches. O sea, yo nunca me di cuenta que tenía un nombre en específico. Pero era sí una como leche cargada de drogas que después de tomar eso se iban a dar un fiat así. Después de eso es la escena del carro. Después que se vio. Cuando van a ver guiar al viejito, que es donde comienza todo. Cabal. Pues dice que combina absinthe, licor de anís y Irish cream. O sea que te dan la receta para que lo hagas. Sí, tablespoon of sugar, 5 onzas de leche. Y ya, igual que el Hitchhiker Guide to the Galaxy, te va a dar la lista de lugares donde después te pueden dar tratamientos y te lo tomas. Sí. Por ahí vamos. ¿Cómo es el minuto? Para mí vamos a cantar el himno nacional. La oración a la bandera. No, perdieron tanta información que teníamos. Sí, cabal. La otra es Booty Sweat. Booty. De Tropic Thunder. ¿Te acuerdan que había un negrito que era rapper? Que era rapero. Sí. Y que él solo salía... No. Es la de Ben Stiller, donde creen que está filmando. No, si es esa, Iron Man, el negrito. Ajá. No, es un energy drink. La cosa es que había uno de los actores que se van a filmar esa movie, Tropic Thunder. Pues sí, era un chamaco que era rapero y que había salido en comerciales de Booty Sweat. Y el anuncio era una chava así, les enfocaban todas las nalgas sudorosas. Y después el bicho tomando esa bebida, Booty Sweat. Y después eso que en la película ambientada en Vietnam. Yeah. Y él, que la guerra es brutal, que no sé qué, pero se hace mejor con Booty Sweat. ¡Corte! Sí. No, y estaba, el rapero se llamaba Al Pacino. Y decía, yo man, let's get the Booty Sweat effect. Hell yeah, man. Pude. No, me acuerdo, a mí esa película no mucho me gustó. ¿Qué es? No, buena. Buenísima. A mí sí me gustó, pero no. Cuando tenía las manos hechas chirajo así. Sí. Bueno. Siguiente trago geeko. Es el Vesper. Que es un vodka martini shaken, not stirred. Sí. Vesper. Así es el nombre oficial, fíjate, según Wikipedia. Pero así se llama la chava. Así se llama la chava, y así lo puso el Martini. Vesper Lind. Pero y la chava, y eso viene desde originalmente, ahora desde el reboot de Casino Royale. Que desde los libros originales. ¿Alguno de ustedes ha probado un Martini alguna vez? No. Ya, tampoco vos. Pero es mezclas bien en tónico. Sí, no, ni a una Martini ni a una Vesper. Yo tal vez una Vespa y me caí. No, pero esto es un vodka martini. O sea, que no le echas gin, sino que vodka. Ni yang, ni gin. Y la receta supuestamente es más complicada que en Casino Royale, en la nueva versión. Que echele limón. Y que el otro solo le dice, yo quiero uno de estos también. Porque sí, la dice varias veces la receta. No es que se le... Ajá, o sea, que mire, que haga tal cosa, que no sé qué, y que echele no sé qué. All right. Bueno, otro es Romulan Ale. De Star Trek. Ah, Romulan Ale, sí. Esa sí la he oído. Que esa sí la están vendiendo en Think Geek. Uh-huh. Mm. ¿En dónde? Think Geek. Ah, Think Geek. Está, hay un... O sea, salió en Star Trek, ¿no? Así que decían, estoy a verga, me he tomado Romulan Ale. Una Budweiser que le cambian la lata, según. Sí, y... O peor aún, una Pilsen. Pero ahí están vendiendo las etiquetadas Romulan Ale. Y supuestamente en el universo Star Trek es ilegal. O sea, es contrabando cada vez que salen dentro de la confederación. Ajá. Pero todos la toman. Sí, qué vale. Y aquí cuando la venden en Think Geek, ¿es alcohólica? O sí, es alcohólica, supuestamente. No sé qué tan alcohólico, si es cerveza o si es alguna otra. Malt liquor. Rock and feel malt liquor. Damn. ¿Cuánto vale el vento? Sí, hablamos de Star Trek. Pues sí, entonces... Star Trek. Star Trek, sí, Chewbacca. Oh, sí, los romulanos. Eran matemáticos. Eran primos de los vulcanos. Vulcanizados. Sí. Y el último y más famoso es el Pan Galactic Gargoyle Blaster. Yeah. De Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que es la bebida más alcohólica del universo, creada por Seyfot Beeblebrox. ¿Pero ese no era el mismo Gin and Tonic? No. Esa puta, te dan la receta y una mierda que con ingredientes bien pelados. En la película original es que el que se la toma, sentís como que te pegan en la cabeza con un gold brick. Pero con un limón. Pero envuelto en limón. Envuelto en limón. Ajá. No, pero espérate. Y cuando se cae, se empieza a comer la mesa. No, pero no era el mismo, que era como que si un motor a no sé cuántas revoluciones, que lo compresionabas, entonces el motor salía y era el que te pegaba y era que daba el mismo efecto. No, era ese mismo. No. Bueno, tal vez en la movie está... Fíjate que lo que vos estás diciendo me suena más. No, en los libros. Porque yo la movie no la vi, yo solo los libros. Que el motor te pegaba. Sí, que el motor se salía... No, pero es otro libro. Pero sí, a mí me suena eso que está diciendo. Pero no, qué vale, eso que te tomabas un trago y inmediatamente te mandaban a rehabilitación. Hasta te daban. En la guía te daban los lugares a donde podías recibir el tratamiento. No incluiste la super salsa, super pollo. Estoy decepcionado. Solo son 10. Y Julio tenía los ingredientes. Sí. Ya los había logrado. Ay, acordate, yo en trivia. Rápido. Señoras y señores, tenemos también para ustedes un... ¡Sueño Geeko! ¡Último! Trivia Geeko. Ah, espérate, están mencionando la bebida de Monkey Island. Creo que se llama Grog. Su cabeza Grog, de basura. Sí. Adelante, Julius. Llena nuestra cabeza de basura. Después de Crisis en Tierras Infinitas, allá por el Action Comic 592, un nuevo villano de Superman que se llamaba Sliz engaña a Superman y lo convence que filmen una sex tape, una película porno con Big Barda. Eso no creo. ¿What? No creo que le convenció, le costó mucho eso. Tienes que coger a esta chica. Mr. Miracle, sí. El señor Milagro, que es el esposo de Big Barda y parte de los New Gods, no estaba muy contento al respecto, especialmente porque fue Darkseid quien consiguió una copia de la cinta y se la fue a dar para que la viera. Ahora, no se sabe cómo el regente de Acopolix logró conseguir, mandó unos minions a un Blockbuster a comprar el VHS, porque era cinta VHS en ese entonces. Y después a ver qué aparato y... ¡Oh, es beta, demonios! Ahora, esto no era un bizarro cómic, no era un Elseworlds, sino que fue parte de la continuidad y canon oficial de DC Comics. O sea, en el universo DC hay copias pirata en internet de Superman dándose esta bicha. O sea, espero que eso lo cubra para la nueva película de Superman, ¿verdad? Eso es cierto hasta mañana. Sabemos qué es lo que va a tirar debajo de la alfombra. Lo va a mantener Geoff Johns, yo confío en él. Bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes unos cuantos correos que nos mandaron, los cuales daremos lectura en este momento. Se está esperando, Mark, que le preguntemos cuándo. Sí, fíjate. Pero no hubo. Ya lo mal acostumbrado. Señoras y señores, aparte que aquí no repetimos chiste. No. Jamás. Never. El primero que tenemos por acá es nuestro amigo Rod, que nos dice acá, ¿qué tal, geekos? Déjeme decirles que me sorprendió su reseña de Green Lantern, ya que no salió tan mal. Yo no esperaba que le dieran más de 3 puntos y así fue. La verdad no la he visto, pero me voy a esperar al DVD. También crean mucha expectativa por los buenos comentarios acerca de la Super 8. Me han dado ganas de verla y no estaba en mis planes. Por otro lado, les platico un poco acerca del anime que he estado viendo. Se llama Monster. Aunque bueno, solo llevo como 20 capítulos, puedo decir que está bastante bueno. La animación es buena, más no espectacular. Es clásico eso. Pero la trama es lo bastante buena para que esto no importe. El Johan es un gran cerote. El inicio es bastante emocionante al presentar a los personajes y las distintas circunstancias que los rodean. Posteriormente baja un poco y también es un poco más lenta, pero no menos interesante, ya que se explora el origen del villano, así como una trama más complicada de lo que inicialmente se podría suponer. Como todo, cae en algunos clichés, porque se parece a Harrison Ford en El Fugitivo, ya que toma un poco más de la fórmula de cómo los personajes, tanto buenos como los malos, tocan la vida de otras personas y cómo las modifican, para bien o para mal. Aparte, te van soltando pistas de la trama principal. Esto hace, a mi parecer, que se prestará para hacer un live action. Al menos lo que he visto me ha mantenido muy interesado y lo recomiendo bastante. En otra cosa, fíjense que leí Batman Night of Vengeance, tie-in de Flashpoint. Primero que nada les digo que está bien rudo porque aquí se quiebran a la mara como si nada. Y no se tientan el corazón y te quedas de seis a cuando ves lo que este universo le hizo al Joker. Está más loco que una cabra, pero el cómic está bastante bueno, muy recomendable. Esta no es recomendación, sino sugerencia, ya que no lo he empezado a ver, pero el señor Torres me lo ha prestado. Es el anime de Blue Exorcist. Trata de un par de chicos, hijos del demonio, donde uno de ellos trabaja precisamente como exorcista en contra precisamente de su padre. La animación se mira muy buena y es una serie de este año basada en un manga que comenzó en el 2009. Yo la empecé a ver y les cuento qué tal. Empezaré a ver. ¿Cómo era Blue Exorcist? Se llama Blue Exorcist. Vamos a ver si lo agregamos a la lista. Ahora dice acá unos avisos parroquiales. Por favor. Por favor. El pick up, ¿no? Sí. Por favor, si me pueden poner unas fanfarrias. ¿Va a haber una segunda colecta? Y mandar una felicitación porque el día de mañana, 31 de agosto, es el cumpleaños de mi esposa. Hey. Happy birthday para mi esposa Rosita, dice acá. Así que de la Big Bird. ¿Cómo? No. Ya soy el Superman, dice. Sí. Así que. Y ya saben qué juegos proponerle a sus doñas. Sí. Se visten de Superman y dicen, vos vas a ser Big Barda. ¿Quién? Vos te vestiste. Léete este cómic. Así que un saludo muy especial y felicidades entonces a Rosita, que pase un súper feliz cumpleaños. Sí. Y número 2. En inglés es Raisita. Al fin, después de una larga espera, por fin me pude comprar un PS3. A 250. Me acepta como su amigo, ya le envié un mensaje y mi nick para los que me quieran contactar es Sid-DS. En estos momentos ando jugando Uncharted 2 y déjenme decirles que es un juegazo. Bueno, ya viene el 3. ¿Cuándo algún hijo puta se va a comprar Portal 2? Que yo no he hecho los niveles multiplayer porque nadie lo tiene. Regálalo. ¿Ah? Regálalo, ofrecelo. Bueno, dime. Estoy esperando que alguien juegue. Ya me llamo, voy a comprar. En estos momentos ando jugando. Bueno, sí, ¿verdad? También dice acá: ¿qué películas me recomiendan para iniciar mi colección de Blu-ray? Star Wars, que sale cuando. ¿Ya viene Star Wars? Ay, no, pero mira, los comentarios están bien malos de que le cambiaron un par de cosas en el soundtrack. Mira, le han cambiado. Que le han metido un no a Darth Vader cuando tira a. Al emperador. Al emperador. Dice no, yo lo quería matar. En ese momento le dan mute. Lo que sí le han arreglado efectos visuales y también creo que el cambio más grande que están diciendo es que a Yoda en episodio 1 lo hacen CG. Lo hacen CG porque el títere en ese como que estaba medio. ¿En cuál? ¿En episodio 1? Episodio 1. Ah, qué bien, así está bien. Sí, que ese títere como que les quedó medio mal. Estaba chueco. Ajá. Entonces ya lo pusieron CG. Ya metieron. No, pero mira, yo te recomendaría. Filmaron a Frank Oz. Tendrían que ser películas que sabes que vas a ver varias veces, que te van a dar ganas de verlas varias veces. Creo que Jurassic Park va a salir en Blu-ray. Uy, Jurassic Park sería buena esa. Mira, Inception, lo malo es que esa la ves una vez y ya está. Ah, ya sabes el final. El Señor de los Anillos ya está en Blu-ray. Yo creo que sí, ya hay set de Blu-ray. Esa sería buena, mira. Sí. Fíjate que yo he visto un montón también, de las animadas, más que nada. Y las películas animadas, estas de 3D de Pixar, en High Def se ven súper, pero súper bien. Sí, mira, esas es porque hay que tenerlas de Pixar. Despicable Me, por ejemplo, es otra que se ve súper bien en High Def. Fíjate que Despicable Me, en reverla, ajá, ha perdido carisma. Sí, probablemente. O sea, para mí, por lo menos. Ah, How to Train Your Dragon, en Blu-ray sí. Se ve buenísima. Huevo, eso sí. Esa se ve buena. Se le ven las escamas a todo el... Sí. Al dragón y, sí, puedes conseguir la piel. Pulp Fiction, la que todo el mundo tiene que tener en, uy, en Avatar, The Fifth Element, que dicen que esa es una must have en Blu-ray y es la que ocupan de referencia para ver cuál transfer está buena en qué tecnología. Bueno, eso tiene bastante color, detalle, profundidad, tecnología. No necesariamente, pero esa es la que ocupaban de referencia casi siempre para determinar si era mejor HD DVD o Blu-ray o qué codificación era buena y todo ese tipo de cosas. Yo la tengo ahí. Ya la vi un par de veces en Blu-ray y se ve nice. Chivo. Así que bueno, ahí están algunas ideas. Con eso agradecemos entonces a Rod por su mensaje. Continuamos acá con DC Fulano, que nos dice: hola geekos, esta vez les escribo para recomendarles rápidamente una película de anime que acabo de ver. Se llama Red Line. Básicamente es una película de carreras futuristas, una especie de combinación entre F-Zero, Speed Racer, las carreras de pod de Star Wars e incluso Mario Kart. Tiran guineos. Sí, el protagonista se llama JP. JP, como los cascos. Hay unos que hacen anuncio. Ajá, hay unos cascos también, JP. Un corredor de segunda categoría. Y su grito es huevo. No es famoso por su habilidad al volante, sino por ser realmente temerario en las carreras. Por lo mismo tiene... Temerario. O temeroso. También son famosos sus accidentes espectaculares, donde normalmente sale solo con heridas menores. Un día... Están diciendo Redline, tardaron 7 años en hacerla. Puta que le hicieron a mano. Quizás. Un día, por diversas circunstancias, básicamente pura suerte, consigue clasificar en la carrera más extrema del universo llamada Red Line, que se realiza cada 5 años en un planeta llamado Robo World. Oh, ¿qué habrá ahí? A saber. Ahí le roban. Muchos ladrones. Sí, muchas plantas. Sí, muchos ladrones. Te dejan el carro así embarcado en unos ladrillos. Le Robo World. La trama es bastante simple. Y la ciudad se llama Tamale City. Sí. Taquacín Town. Lo realmente bueno de la película son las escenas de acción psicótica. Visualmente es espectacular, su producción demoró 7 años y no es porque abusen del CGI, sino porque cada frame de toda la película fue dibujado a mano. Más de 100.000 dibujos en total. Esto, más el coloreado y sombreado, da una sensación de estar viendo una calidad de un cómic, pero animada. Si se toma un screenshot al azar de cualquier fragmento de la película, parecería que es una viñeta muy bien trabajada. El soundtrack también es muy bueno, bastante atinado para el tono de la película. O sea que esta no es la película tipo Hanna-Barbera, donde ves la misma casita pasar haciendo el fondo. Que van corriendo y en la misma sala. Sí, sí. En resumen, esta película es pura adrenalina y testosterona, también con un toque de romance. No podrían faltar más citas en la película de este tipo. Vale la pena, la película es del 2009, pero apenas hace un par de semanas salió el Blu-ray. Ya lo tiene el señor Torres. ¿Pero es romance a lo Robotech o romance así un poco más? Ni idea. Menos relevante a la historia. Hasta ahí nos deja y nos manda el trailer para que lo veamos. Así que muchísimas gracias a DC Fulano. ¿Cómo dijo que se llamaba el mandate ese correo? Se llama Red Line. No, ¿cómo se llamaba el héroe? JP. Sí. Sí, que aquí estoy viendo una, no sé si será la misma, que dice... A Daredevil Driver, Jesse Johnson. No sé si ya será la traducción. La traducción. Bueno, ahí les va entonces para que lo vean. Perdón que estoy dándole senda ahorita. Según esto es del 2007. Dando cent, pero un, no, 2009 dicen que sí. Por eso que también tenemos acá un email de nuestro amigo Víctor González que dice: pues en esta ocasión les escribo un brevísimo mail para mostrarles algo que descubrí hace un par de días con mi novia. Estábamos buscando referencias. ¡El momento! ¡Léelo antes de... El columpio sirve para algo más que para... Estábamos buscando referencias de autores literarios y puse en el buscador de imágenes de Google Inca Garcilaso de la Vega. Háganlo y vean las imágenes que aparecen. Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso. Inca Garcilaso de la Vega. ¿Era Garcilaso de la Vega? Era un escritor, ¿no? Sí. Vamos a ver qué aparece aquí cuando lo ponemos en Google. ¡Oh, my God! Un gran porno. Nunca será por los mismos. Va a ser como Two Girls, One Cup. Díganme si no es que usted existe siniestro, dice. ¡Puta! ¡Ah, sí! Igualito a siniestro. Puta, le roba la piel y ya estuvo. Baby Corinthians, ¿eh? Son unos desocupados. Sí. Díganme si no es separado prueba irrefutable que siniestro existe, dice acá. Por otro lado, les cuento que me han contratado en una universidad para impartir la materia de Multimedia 1. En mi caso la dirigiré en función de la animación. No saben qué chivo es poder usar como material de referencia para las clases películas de Pixar, series de Cartoon Network y producciones como The Animatrix. Si se les ocurren algunas películas o series animadas que por su calidad puedan y deban ser recomendadas a mis alumnos, estoy abierto a sugerencias. Como siempre, un cariñoso saludo. Akira. Mira, Akira es clásica. Que esa es casi como esta de Red Line, de que miles de detalles en cada cuadro de animación. Yeah. Otra buenísima es... ¿cómo se llama? Steam Boy. Ah, es de lo mismo. Steam Boy. Y ahí es recomendada porque combinan súper bien animación tradicional con computarizada. Mm. Y es al final nunca pasó nada más, ¿verdad? Porque te solo es película. Los frames esos del final. Ajá, al final te dejaba como otras aventuras. Momento. Y veías el bicho contra otro con un traje parecido. Sí. Nice. Pero sí, Steam Boy muy, muy buena. Fritz the Cat, no. El viaje de Chihiro, que se llama realmente. Spirited Away. Spirit Away. Yo le iré más por Corroso. Por Corroso. Sí, por Corroso. Macross Frontier, otra que combina súper bien el computarizado con tradicional. Pero quiere combinación, porque si no... No, o sea, cosas que recomendés porque son... Animaciones que recomendés que son extraordinarias. ¡Ah, puta! Se te está yendo... No, a vos se te fue por otro lado. Advent Children, ¡hue puta! Sí, por ahí tenés que comenzar. Final Fantasy. Sí. All right. Bueno, Edgar Arce nos pone por acá. ¿Qué tal, geekos? Aquí el profesor Membrana desde Guadalajara. Tuve un sueño geeko. Estaba en un tianguis de cómics, figuras de acción y videos geeks, cuando me entero que los comiquicos estaban firmando autógrafos. What the fuck? Corrí a conocerlos en persona, aunque eran rubios y no hablaban español. Sí, esto es así somos. Es que el Yoxo es una cosa. Es que nos pusimos al disfraz de Justin Bieber. Lo más raro es que no me pareció... Lo más raro es... Senos postizos. Lo más raro es que no me pareció extraño, dice acá. Por cuestiones del trabajo y dinero no he podido ver las películas geeks más recientes. Sin embargo, le eché un vistazo a la nueva caricatura de los Thundercats. No definitivamente me gustó. Sentí que aplicaron la fórmula segura, ya que contiene todos los clichés contemporáneos. El hermano que hace menos el incomprendido. El que tiene curiosidad por lo extraño, entre muchos otros. Pero este último estuvo bueno y ya sale al fin Mumra, así como... Ya transformado. Y dame ello. Sí, puto, es que hoy le han puesto alas. Ya no lleva la capita, chucas. Alas de mariposita. Hoy son alas, no, de vampiro. Dice por acá, bueno, geekos, no me extiendo más, me despido. No sin antes decir, ouch. All right, bárbaro. Okay. Gracias, Edgar. Por acá tenemos un email de nuestro amigo Francisco que nos dice: hola, geekos, les escribo mientras leen los correos, así que espero que les llegue este correo a tiempo. Mira, qué bárbaro. Hace mucho tiempo que no podía acompañarlos en vivo, pero hoy por fin pude hacerlo. Y como siempre, es todo un placer. Una pregunta. ¿Qué pasó con los Cuatro Fantásticos después de la muerte de la Antorcha Humana? ¿Y sí, cuál es el estatus actual del Doctor Doom? ¿Es otra vez súper inteligente o aún no? Un saludo, un abrazo desde la Ciudad de México, Francisco. A ver, ¿qué onda con los Cuatro Fantásticos? Pues yo me acuerdo de un título de los X-Men de que Doom está con el uniforme blanco del Future Foundation. Se había unido a ellos. Sí, hay algo ahí, hay algo ahí. Y de reemplazo de la Antorcha Humana le dijeron a Spider-Man, hey, venite a echarnos la mano. Y así que ahí lo podemos ver. Subamos yeah. los ratings de este cómic, Benito. Y van a hacer Wolverine. Así que bueno, muchísimas gracias a Francisco, gracias a todos los demás que nos escribieron. Amigos, les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los Comiquicos, lo pueden hacer visitando comiquicos.com. Ahí hay un botón amarillo que dice Donate, donaciones. Apretan ese botón, ponen la cantidad que ustedes quieren y serán productores ejecutivos del próximo episodio de Comiquicos. Nos ayudan de esa forma a seguir produciendo el show. Nos vamos despidiendo en esta ocasión. A ver, hoy sí no tengo nada de canciones listas. ¿Qué se les ocurre? Un tema de Pixar, ¿no tendrás? Sí. Ya que estamos hablando de eso. También hablamos de Sex Tape. Van ahí, chiquichán. La tenemos la de Monsters, Inc. La de Up. No, cortamos la pena. La de Wall-E al final, Down to Earth. Esa es de Peter Gabriel. Pues. No, hombre. Sí, la de Wall-E. Life is a Highway. Ah, esa es buena, esa. Ya la pusiste, perdón. Ya la puse. Dale. Ahí está, este. Dale, que tenemos permiso. Chiva. La Sheryl Crow. Ah, no. Life is a Highway de los Rascal Flatts. Ahí está. Ah, sí. Mara, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Come on. Mana, yo sé que esta noticia le han dado vuelta y vuelta en todos lados, en los blogs, en internet en general y todo, pero los geekos también tenemos que hacernos esta pregunta. Julio, ¿qué va a pasar con Apple ahora que Steve Jobs se retiró? En serio, casi lo mismo, creo yo. ¿Vos crees que no va a afectar en nada? La fuerza creativa creo que se va a desacelerar, pero no creo que sea tan notable a esta altura. Brits. Dos cosas. Primero, espero de que la influencia que él hacía sobre los productos, él siempre que dijo que ya está fuera, pero que va a seguir tomando parte de las decisiones claves, espero que sea cierto. Uh-huh. Y segundo, no he visto que hayan caído mucho las acciones, así es que ¿no? eso da buena idea. No, sí cayeron un poquito. Sí, o sea, no sí, sé, pero fue, desmoronaron. Así, pero creo que lo más que bajaron fue 5%. Ya lo volvieron a subir. Y ya se volvió a nivelar. Entonces, o sea, era de haber comprado ese día. Sí. Uh-huh. Sí. Los que tenían estómago, así como si se... No tenían estómago de acero. En ese día vendieron rapidito. Uh-huh. A ver, Tico, ¿qué pensás vos? Yo creo que van a ser impresores. ¡Ah! El futuro de Apple es faxes. Impresores. Faxes. No, pero... ¿En el día? ¿Ah? Mira, por lo menos no veo que le cambien mucho a los siguientes 10 años. Porque yo creo que ya por lo menos ya tiene la fórmula. Han de haber planeado la sucesión de productos y el mapa estratégico, por lo menos para ese periodo. No creo que se desvíen tanto de eso. Uh-huh. De ahí para allá, pues, a saber. Yo le bajaría a 5 años. Ajá. Sí, yo no me fuera tan lejos de 10 años. Inclusive, 5 años, así como va de rápido todas las cosas ahorita, el iPhone creo que tiene 5 años, ¿no? Sí, porque sale uno cada año. Ajá. Este año esperábamos el 5. Sí, entonces me suena que va a ser algo como que un poco más rápido, pero bueno, 5 años que el rumbo va a seguir igual, pero de ahí sí no sé qué pueda pasar. Si podrán mantener el ritmo de innovación. Yo solo espero que Tim Cook, el nuevo CEO, siga haciendo el trabajo bueno que ha hecho para que siempre nos puedan seguir dando, por lo menos en estos 5 años, los mismos productos a buenos precios. Juguetillos buenos. Juguetillos chivos. Que Johnny Ives, ¿verdad? El diseñador, que siga fumando de la buena y haciendo los diseños cachimbones que hacen. Aunque no sea él, yo creo que le pueden decir, mira, hace lo mismo que si este. Sí. Y los fabricantes de cuellos de tortuga están preocupados. Eso sí, les va a ir mal, mira. Y de blue jeans.